Venga, Zona Cero. Entramos en tertulia con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ya ves, no pudo ser lo mío en el Santiago Bernabéu. ¿Tú no. te apuntas tú? Sí, sí, sí. Porque has dicho una premisa muy buena, ¿no? Si esto lo he visto, yo creo que cualquiera puede ser un buen entrenador. El sueldo tampoco es para tirar flores, ¿eh? No, no, tampoco, vamos. Pero yo creo que como hay una serie de jugadores fijos que tienen que jugar per se, sí. Pues entonces solo hay que tirar, pues eso, de la cantera con los 4 o 5 que quedan, ¿no? Muy bien. Pero... el resultado ya lo tenemos más o menos asegurado, depende de la inspiración, sí, sí. De Beckham, de Ronaldo, vale. Y todo lo demás, pues eso, ¿qué sale la cosa mal? Pues un contrato blindado y a vivir de las rentas, pues para eso que nos pagan, pues yo creo que los 500 años siguientes podremos vivir como gente. Muy bien, pues Jesús ya se ha cargado el equipo, de los 4 o 5 que quedan con la cantera. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú también te apuntas? Yo creo que aquí nadie tiene valor de hacer que algunos no jueguen algún partido que otro. Sí. Va a estar complicado que el Madrid vuelva a ganar algo a este paso, ¿eh? En el próximo siglo, a lo mejor. No, es verdad, en tanto que nadie asuma que hay jugadores que juegan bien y jugadores que juegan mal y que no todo el mundo tiene su día perfecto y que los equipos de fútbol no son meramente escaparates publicitarios, es imposible. Es imposible. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú, aunque te dieran el cargo, no lo cogías, ¿no? Bueno. Ah, tú sí también. Está comprobado científica y estadísticamente, especialmente en el Madrid, que cuando se cambia de entrenador las cosas van a mejor, ¿no? Sí. Un par de semanas. No creas. Es un poco irónico lo que acabo de decir. Tiene un poco de carga irónica. Sí, sí. Evidentemente, demostrado que en 2 años 6 entrenadores, cada cambio ha supuesto triunfos posteriores, lógicamente yo creo que es muy acertado el cambio. Bien, yo voy a poner yo creo que también sería, lo digo así en bajito, ¿no? Sí. Muy acertado que la rosa de los vientos la escucharán desde casa. Desde casa. Quienes tienen que dar a la pelota. Muy bueno. Oye, que muy bueno, eso es verdad. Está Bruno que se sale, ¿eh? Está, y eso que es domingo, ¿eh? Sí. Es el peor día de todos, ¿eh? Está muy bien, está bien. Vamos a poner una velita a San Vicente. A ver si nos cumple el deseo. Bueno, pues tenemos una tertulia muy, muy inquietante, Carlos, porque resulta que el 1 de diciembre es un día especial para los rumanos. ¿Y siguen clavando estacas? Sí, es la fiesta nacional. Y es la fiesta nacional, bueno, tiene su explicación también, por cierto, muy celebrada este año en la Comunidad de Madrid, donde hay una notable comunidad rumana. Y la verdad es que los rumanos presentes en la comunidad pues han celebrado su día nacional. En realidad, históricamente, la Rumania moderna ha tenido 2 fiestas nacionales. La primera era con la que se produjo a raíz de su nacimiento como tal, en 1866, con la unión de los principados de Valaquia y Moldavia. Pero, en 1919... cuando por el Tratado de la Paz de Versalles reciben Transilvania y unen la tercera parte que les faltaba, el 1 de diciembre se convirtió en la fiesta nacional del Estado romano actual. Bueno, pues ese día, en realidad, se rememora o se recuerda también una antigua costumbre que existía entre los dacios, que era la noche en honor del dios Zamolse. Zamolse era un dios primigenio pagano al que se le sacrificaba una víctima en la noche anterior a la celebración de su día. Ese sacrificio humano consistía en atravesar el cuerpo, el corazón de la víctima con una estaca, tradición que pasó luego, con el paso de los tiempos, a los primigenios válacos y después a las tradiciones actuales modernas de Valaquia y de Moldavia y, por lo tanto, a la Rumania moderna. Bueno, pues ese día, dice la leyenda, que la noche anterior, es decir, la noche que está entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, los estrigos moroi, es decir, los fantasmas, los vampiros, salen de sus tumbas y vuelven a importunar a los moradores de las aldeas y de los pueblos de Rumania. Existe una tradición según la cual la única manera de detener a los estrigos moroi para evitar que vaguen por los campos es atravesar el corazón con una estaca. Bueno, esto, una cosa es la leyenda y otra cosa es que alguien lo ponga en práctica. Y eso es lo que ha ocurrido en una pequeña aldea llamada Moratinul de Dol, cuando la policía fue avisada de que algo extraño estaba ocurriendo en el cementerio. Cuando la policía se presentó, descubrió que prácticamente todas las tumbas del cementerio habían sido abiertas y encontraron un grupo de 6 personas ya de edad avanzada, sentados en el suelo, junto al cadáver mutilado de uno de los muertos extraído de la tumba, con los órganos fuera del cuerpo y un trozo de corazón al que habían atravesado con una estaca completamente carbonizado. Eso ha ocurrido ahora, la noche del 30 de noviembre. Bueno, quien avisó a la policía era la hija de la persona a la que habían sacado de la tumba, que se llamaba Petrica Toma, y que había fallecido con 76 años de edad. Según alegaron los seis vecinos que habían sido detenidos por la policía, que se llaman Giorgi, Mitrika, Estelika, Florea y Pascu, lo habían hecho porque les importunaba el fantasma, el estrigo y el fantasma vampiro del anciano, que además estaba dispuesto a seguir viviendo entre ellos. Para lo cual, no solamente entraron en el cementerio y sacaron el cadáver de la tumba, sino que, tras arrancarle el corazón y los órganos, atravesaron el corazón con una estaca, quemaron los restos y se comieron las cenizas. Bueno, por supuesto, os podéis imaginar el espectáculo. O sea, llegó la policía, estaban los seis abuelos con los morros llenos de cenizas. Sí, sí, pero bueno, ¿sabes lo que alegaron en su defensa? Han sido condenados a seis meses de cárcel. A seis meses de cárcel. Pero ellos han alegado, en concreto Petrica Marinescu, que era cuñado de Petrica Toma. Ese es el peor. Claro, alegó que cuando le enterraron... Ese era el jefe de la banda. Exacto, la suela de los zapatos de Petrica Toma eran nuevos, le habían puesto los zapatos nuevos, y que sin embargo el cadáver tenía los zapatos llenos de barro, y que además sus labios estaban marchados de sangre y la cabeza vuelta. La cabeza vuelta. La verdad es que, bueno, algo tenían que decir, después de hacer el espectáculo que habían hecho, pero que fíjate hasta qué extremo tradiciones paganas de hace miles de años... Siguen arraigadas, ¿verdad? Siguen arraigadas profundamente todavía en las montañas de algunos pueblos del este de Europa. Caramba, pues nos ha dejado helados, ¿eh? No, pero fíjate, arrancar el corazón, comerse las cenizas... Estamos hablando de Europa, la Unión Europea, la modernidad... Es que la mitad de las tumbas del cementerio fueron violadas esa noche. Bruno, te está llamando el vampiro. ¿Alguien tiene un móvil cerca? No. La mitad... Pues está llamando el Petrova este, ¿eh? Sí, es el culpable. Bueno, la mitad de las tumbas. Sí. Y lo sorprendente es que la policía encontró la mitad de las tumbas abiertas. La mitad de las tumbas. Los seis que pillaron. Pero lo había hecho un montón de gente más en todo el cementerio. Una epidemia psíquica. No es la primera vez que ocurre, ¿eh? De vez en cuando, hombre, antes en la Edad Media era mucho más abundantes este tipo de epidemias psíquicas porque había mucho más superstición y además más oscurantismo dentro del aspecto de la religión. Pero bueno, no olvidemos que la zona de Transilvania siempre ha sido muy proclive a este tipo de creencias. Hay personas que creen que todo esto surge a raíz de la novela de Bram Stoker, cuando idealiza a ese personaje llamado Drácula. Pero que va, anteriormente, y además de hecho Bram Stoker, buen conocedor de aquellas costumbres y de las leyendas, no solo por pertenecer a una sociedad secreta, sino porque también tenía asesores que le dijeron pues todos los pormenores de esas leyendas pavorosas que se generaban alrededor del territorio donde él quiso ubicar la acción de la novela, es verdad que no solo había epidemia psíquica, sino que existían determinados procedimientos para enterrar a una persona que se consideraba vampiro. El que ha dicho Carlos es uno de ellos, que era clavarle la estaca, pero otro de ellos era decapitarle, es decir, pensaban que sin cabeza estaría totalmente extraviado y desorientado. La cabeza mirando hacia la tierra, ¿no? Eso es, y la otra era enterrarle boca abajo. ¿Por qué? Porque se desorientara, ¿no? Efectivamente, pero fíjate, en el momento que él quedara reanimado, empezaría a excavar, pero iría hacia el centro de la tierra y no hacia... Pero fijaros qué extremo, que cuando en el mismo pueblo, claro, esto se ha llenado de prensa, y... Uno de los ancianos del pueblo se llama Dumitru Moinasa. Dumitru, sí, yo hablé con... Pues Dumitru Moinasa dijo que me sentía fatal, a punto de morirme. Así que también hice lo mismo con mi tío en 1992. Abrí su tumba y me tomé una loción hecha con su corazón, ceniza y agua. Y desde entonces me curé inmediatamente. Claro, si hacemos un monográfico Zona Cero sobre vampirismo, decimos, bueno, pues según las historias del siglo XV, siglo XVI... Pero que lo contaba de la manera más normal. Claro, pero es que estamos hablando de 2005... Que había arrancado el corazón a su abuelo, a su tío muerto en el año 92, que lo había quemado y que la ceniza se la había mezclado con agua y se la había bebido. Claro. ¿Cuánto lo arrancó? ¿En el 92 o ahora? Pues ya no quedaría mucho corazón. Claro, estamos hablando de seis humanos que se internan en un cementerio... Donde el resto del pueblo abrió la mitad de las tumbas. A estos es que les pillaron, porque corrían menos. A estos les pillaron. Claro, la policía cogió a estos con la tumba en concreto de este vecino, de Petrica Toma. Vamos, les pillaron. Pero estaban abiertas la boca, ¿no? Más de la mitad de las tumbas. Con los morros manchados de ceniza. Se acaban de borrar el corazón quemado. Bueno, pues es que esto te deja, ¿verdad, Bruno? Es que es una escena de Creepy del cómic. Sí, totalmente. Pues dice... Polanski buscando argumentos por ahí para sus películas. Claro, dicen... No, cualquier cosa que uno imagine en la ficción, la realidad lo supera con creces. No, ¿no? Pero es que claro, les condenan a seis meses de cárcel y seguramente se estarán preguntando entre ellos, ¿y por qué? Porque todo el mundo ha hecho lo mismo. Claro, bueno, pues ahí lo tienen, amigos. En un cementerio, en una aldea lejana de Rumanía, pues seis personajes se internan, abren, profanan una tumba, le clavan una estaca en el corazón al prójimo, se lo comen luego con patatas, bueno, esto es tremendo. Y luego dicen que se sienten bien. Bueno, pues son las tradiciones que permanecen. Por lo menos. La cultura popular que llega ahora. Cultura popular. Bueno, pues otra. El fantasma de Lenin. Bueno. No era la momia. Año 2005. Si es que es verdad, parece mentira. Sí. que en este año estemos hablando de estas cosas, dices, bueno, pero vamos a ver, Lenin, ¿no? Lo que te decía, solo falta ya Stalin, y de estos grandes personajes que a pesar de que han muerto hace muchísimos años, pues todavía siguen coleando, ¿no? Hace mucho también se hablaba del fantasma de Verdi, pues resulta que no era el fantasma de Verdi, pero bueno. Sí. Pero hay como una cierta reiteración, ¿no? Por sacar a la palestra, pues aquellos personajes que han sido o muy queridos o muy odiados, como es el caso de Lenin, ¿no? Pero es que en este caso la noticia no viene por parte de, pues eso, de una especie de tradición popular o de alguien anónimo, alguien que no quiere identificarse, sino todo lo contrario. El que ha dado esta noticia a la prensa es la actual directora del museo de la casa natal donde vivió Lenin los primeros años, donde sus padres vivieron y donde, bueno, pues ahora está convertido en un museo a la memoria de la familia Ulianov. Y esta mujer, Maya Obrazova, que es la directora de este museo, es ni más ni menos la que ha dicho que no que ella lo ha visto, sino que la cantidad de personas que han ido a visitar este museo en este año y sobre todo en estos últimos meses han percibido ciertas cosas extrañas, anormales, paranormales, se podría decir, un poco como consecuencia de lo que ahora vamos a contar, que ha hecho sospechar a más de uno, no tanto a esta directora, que es el espíritu, el fantasma de Lenin, el que todavía está merodeando por esa casa. Bueno, pues ¿qué es lo que se cuenta de este personaje de Lenin, ¿no? De, bueno, pues fíjate, del futuro líder de los bolcheviques, del fundador del Estado soviético, de esta casa que está en Samara, esta ciudad rusa, a orillas del Volga, que es donde está ubicado el museo? Por lo tanto, no estamos hablando de la momia de Lenin, aunque también esto tiene su repercusión. Hay algunos que han intentado unir un hecho con otro, ¿no? Porque como dicen que, ya sabéis que quieren quitar a la momia de Lenin, pues dice que posiblemente su espíritu se esté revolviendo y que está haciendo este tipo de manifestaciones paranormales. Ya digo que está siempre, pues son las opiniones ad hoc que siempre ocurren cuando alguien. Siempre hay uno que afirma que se movió la momia. ¿Sabes? Siempre. He visto como un leve movimiento en su ojo. Eso yo lo he escuchado, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Porque muchas fotografías que dicen que hay determinadas fotografías donde se ven, pues eso, muecas distintas, incluso a los luminosos. Sí, estamos hablando de un personaje que de religioso no tenía nada y, sin embargo, casi tiene la misma fenomenología que ocurre con algunos santos o algunos beatos. Bueno, pero fuera de eso, que eso ya sabemos que genera un poco la pasión, ¿no?, de aquellas personas que quieren acudir a su tumba, pues lo que ocurre en la casa de los padres de Lenin, lo que ocurre es siempre según el testimonio de Maya Obrazova, que es la actual directora del museo. Bueno, pues es que ciertas personas, cuando han entrado a este museo, suelen escuchar pasos, ven cuadros moviéndose, además de otro tipo de fenómenos parecidos. Comenta que una mañana ingresaron en el dormitorio principal y notaban los presentes que alguien había dormido en la cama, pese a que la puerta había estado cerrada toda la noche y el día anterior. O sea, que nadie podía haber entrado allí, literalmente. Sin embargo, la cama tenía como el huequecillo, estaban las sábanas pues totalmente arrugadas, como si alguien hubiera depositado un cuerpo allí, ¿no? Dice que otro de los aspectos que han detectado, y no por una persona, sino por varias, son olores. Olores extraños, pero no malos olores, sino olores exquisitos. En un caso, a un aroma a pastel de manzana, que por cierto era el favorito de Lenin. Otras veces dice que cuando estaban enseñando la vajilla y la cafetera donde los padres de Lenin hacían su café, todos los allí presentes percibieron un nítido olor a café. A pesar de que, lógicamente, pues estamos hablando de verdaderas reliquias y nadie había hecho café y ninguna de las casas de los alrededores estaban haciendo café en ese momento. Bueno, pues estos son un poco los distintos elementos que se están analizando para pensar que la casa de Lenin de Samara está encantada y que no está encantada por un espíritu ajeno, por los padres de Lenin, de la familia Luanov, sino puestos ya, a pesar de que ya digo, no hay ningún tipo de evidencia, puestos a pensar que hay un protagonista, claro, sería el mismo Lenin, que se estaría, ya digo, revolviendo un poco en su tumba o en su momia, porque no quiere, dice, ya digo, los intérpretes, ¿no?, los exégetas del fenómeno, no quiere que su momia sea retirada o removida del mausoleo de la Plaza Roja, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, en resumidas cuentas, contradice un poco los postulados bolcheviques, pero bueno. Totalmente, sí, porque claro, lo del intenso olor a pastel de manzana, los objetos, sí. Además eso, también objetos que se encuentran en lugares distintos, o sea, objetos, porque para tener un museo, todo es intocable, ¿no? Están depositados en sus vitrinas, pues en fin, estará su cuchara, estará sus gafas, esto es lo que sea. Sí. Y encuentran que al día siguiente, cuando van hacer la visita rutinaria al museo, muchos de esos objetos antes o no han desaparecido o han sido desplazados. Claro, el hecho de que se desplace algo de un museo solo puede tener dos explicaciones. O los vigilantes del museo están haciendo de las suyas y están generando todo esto, que también es una de las críticas que se están haciendo. Estamos hablando de Lenin y, por supuesto, de un museo que parece que cada vez las visitas son más escasas. Entonces dicen que se ha armado toda esta parafernalia para aumentar las ventas y para aumentar las visitas, y, digo, las ventas de los objetos que luego se venden relacionados con Lenin, réplicas, evidentemente, y luego las visitas, porque eso genera muchos dividendos. O si descartamos el fraude, pues evidentemente hay fenómenos paranormales, eso lo sabemos y más de una vez lo hemos comentado, para que, claro, que sea precisamente en la casa natal de Lenin, pues hombre, llama mucho la atención, y sobre todo en estos momentos donde su momia pues empieza a ser bastante polémica. Bueno, ¿y no será el fantasma de Trotsky que se está bailando? Pues no me extrañaría, ¿no? Porque mira que tenía enemigo. Claro, claro. Pero bueno, en definitiva, sí, es un poco la noticia, claro, ya digo, sobre eso, todo, por dónde viene la fuente, ¿no? Por, por Maya Obrezkaya, pues Obrastova, perdón, que es el nombre ruso de la directora actual, ¿qué hay de verdad o mentira? Yo, personalmente, me creo que es todo un montaje precisamente para que vaya muchísima más gente a visitar esa casa natal. Pero bueno, no cabe duda de que hay que dejar siempre también esa puerta abierta a que algún fenómeno parapsicológico pueda estar ocurriendo y que algo se está removiendo allí y se está manifestando de esta singular manera. Pues nada, nuestros respetos al fantasma de don Vladimiro. Bueno, pues qué cosas pasan, ¿verdad, Bruno? Vampiros, fantasmas, y este aquí que nos encontramos con una huella. Sí. Una huella muy curiosa en América, y esto sí que se puede ver. Sí, y ciertamente está generando una enorme polémica porque... Es una huella humana, ¿no? Huella humana, en apariencia, ahí está la discusión, lógicamente, porque no solamente es una, se han estudiado, aunque las investigaciones se han centrado en tan solo algunas de ellas, lógicamente, las recopiladas en toda la zona de la cuenca del Basequillo, que está a unos 130 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de México, del México DF, al sureste del México DF, más cerca de la ciudad de Puebla. En este lugar se encontró ya en años pasados, hace aproximadamente 2 años, una serie de huellas, de aparentes huellas humanas, que despertaron el interés lógico de los investigadores, de los expertos y de los paleoantropólogos. Ahora se ha conocido la investigación, una de las investigaciones que se han realizado sobre esa huella. Lo importante, porque existían una serie de indicios que hacían pensar en su antigüedad, y esos indicios estaban fundamentados en el hecho de que se trata de una zona volcánica, que existían cenizas y que se podía investigar en el momento en el cual ese volcán que se encontraba en la zona había entrado en erupción, y sabiendo eso, y sabiendo que por cuestiones geológicas esa huella era anterior a la erupción del volcán, podría determinarse la antigüedad de esas huellas. La investigación la ha realizado la investigadora Silvia González, que es de la Universidad John Moores del Reino Unido, que ha contado con un apoyo económico de 212.000 libras, algo más de 300.000 dólares, para llevar a cabo esta investigación. Estamos hablando de una investigación en toda regla, financiada, perfectamente llevada a cabo, efectuada siguiendo todos los protocolos, todos los preceptos científicos, utilizando diversos métodos para analizar la ceniza Salnene, que es la perteneciente al volcán que se encuentra en esa zona, y después de todos esos estudios se han llevado una sorpresa verdaderamente monumental, que imagino que el Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural del Reino Unido, que ha sido la institución que ha financiado ese trabajo, no se la esperaba. Porque lo que se ha deducido en función de esta investigación, y ojo, estamos hablando tan solo de la primera parte de la polémica, lo que se ha deducido es que tiene 40.000 años de antigüedad. Estamos hablando de México, sí, sí, sí, del centro de América, de un lugar que, según las teorías oficiales tan manidas y tantas veces rebatidas por descubrimientos de este tipo, pues el poblamiento humano en la zona es de hace unos 10.000, 11.000 años de antigüedad. Esto rompe con todos los esquemas conocidos hasta la fecha a nivel cronológico. Estaríamos ante las huellas humanas más antiguas de todo América. Por supuesto, se ha despertado una gran polémica científica. Algunos expertos, por ejemplo en la revista Nature, hacían alusión a que indiscutiblemente la datación está mal efectuada porque en América no había hombres de esa antigüedad. Claro. Es un planteamiento que sí. ¿Por qué? Pasa por encima de otra probabilidad. ¿Por qué es falso? Porque no es verdadero. Efectivamente, más o menos esa... es imposible. ¿Por qué no puede ser el Yeti? Porque no existe. Claro. A mí me ha sorprendido muchísimo. Pero demuestra bien a las claras que hay un problema de datación de las primeras poblaciones en América verdaderamente grave. Esta es una prueba más. Tenemos más evidencias arqueológicas. Esto se arrastra ya por lo menos del siglo XIX. 40.000 años de antigüedad. Pero aquí hablamos además de una investigación efectuada por una universidad británica, pero que ha colaborado con diversas universidades de varias partes del mundo, efectuada con los medios tecnológicos más avanzados, y que ha llegado a unas conclusiones que son radicalmente verídicas para los investigadores, porque los estudios científicos dicen que indiscutiblemente esas huellas tienen 40.000 años. Pero he aquí que tras la aparición de esas huellas también se efectuaron otras investigaciones al margen de la efectuada y de la llevada a cabo por la Universidad John Moores. Fue una investigación que ha llevado a cabo el investigador Paul Rene del Centro de Geocronología de Rocas de la Universidad de Berkeley en California. Partimos de un hecho importante, y es que lo que se ha datado son las cenizas, el momento en el cual esas cenizas quedaron depositadas y cubrieron esas huellas, y que por lo tanto son posteriores a esas huellas. Esto quiere decir que las huellas humanas encontradas en el lugar, esas más de 200 huellas humanas, tienen 40.000 años como poco, que sería la datación más cercana. Menos de eso no podrían tenerlo. O se han datado mal esas cenizas y la fecha de esa erupción, o tienen que ser más antiguas de esos 40.000 años. Pueden ser 40.000, 45.000, 50.000, pero indiscutiblemente más de 40.000 años. Pero Paul Renner, es investigador de la Universidad de Berkeley, ha dado a conocer su investigación utilizando también métodos altamente cualificados y científicos y tecnológicos para datar esas huellas. Silvia González, la investigadora que presentó este estudio de la Universidad John Moores, dice que prefiere de momento no opinar sobre esos análisis, que quiere conocerlos en profundidad porque son verdaderamente sorprendentes. Pero lo que dice este estudioso, lo que dice Paul Rene, es que en función de las investigaciones que se han realizado utilizando diversos métodos científicos de análisis, esas huellas podrían tener hasta 1.300.000 años de antigüedad. Caramba, las lucis de la época. Por lo tanto, estaríamos hablando cronológicamente, no existía indiscutiblemente nadie en América, por lo menos conocido. Estamos ante un Oopard en toda regla, si esto es así, porque es un objeto fuera de su tiempo, porque ni siquiera entra dentro de las cronologías más heterodoxas que existen sobre los primeros pobladores de América. Para entonces, hace algo más de 1.000.000 de años, lo que existía en Europa, lo que existía en África, no éramos ni siquiera nosotros, no éramos los humanos tal cual somos hoy, no éramos los Homo sapiens, eran los Homo erectus, seres muy anteriores al ser humano, anteriores incluso al Homo antecesor de Atapuerca. En sus huellas sí que existían unos parámetros perfectamente humanos. Esto no quiere decir que fueran humanos de esa época, pero podrían ser prehumanos de esa época. Pero se rompen por completo todas las cronologías. Así claro. Que, por lo tanto, en la investigación tenemos dos datos. Uno primero, que ya es fascinante, y es que estamos ante las huellas humanas más antiguas, eso con toda seguridad, y que tienen por lo menos 40.000 años. Que las teorías heterodoxas cubrirían esa posibilidad, porque aseguran que la población de América, las primeras poblaciones de América, pudieron haber llegado en esas fechas desde diversas partes del mundo, pero especialmente desde el ala oeste del mundo, desde la zona de Australia, pudieron haber llegado a Sudamérica, se han encontrado restos de esa antigüedad en algunas zonas de Brasil, y bueno, podrían entrar dentro de ese paradigma heterodoxo, pero que tiene bastantes defensores. Eso sí, la segunda parte de la investigación, la segunda datación para la que ni siquiera los heterodoxos se atreven todavía a opinar, ni para calificarla para bien ni para mal, esa nos sitúa ante un auténtico objeto fuera de nuestro tiempo. Bueno, pues hace 40.000 años los primeros cromañones daban la mano a los últimos neandertales, ¿verdad, Carlos? Sí, no, la verdad es que esto es un problema. Hombre, y que nadie, por favor, nadie discute la migración desde el estrecho, a través del estrecho de Bering, pero es que... Otra cosa es que fue la primera, claro. Que fue una. No, de todas maneras, los datos de análisis genético de poblaciones del sur del continente americano parecen demostrar desde hace bastante tiempo. Cuando digo bastante tiempo, decir que hace ya años que se está apuntando casi con seguridad que los primeros hombres entraron en América por el Pacífico. Pero bueno, como están empeñados en no quitar de una manera ya obcecada lo que la entrada fue por Bering ya hace 13.000 años, que es algo ridículo, pues bueno, pues podemos seguir así eternamente. Pero la verdad es que estas cosas van abriendo un agujero cada vez más grande en las teorías oficiales, que poco a poco van a tener que ir reconociendo un poblamiento americano mucho más antiguo de lo que en principio se pensaba, sí. Y de diversos orígenes, porque a veces se nos olvida también el famoso puente de tierra que había probablemente a través del norte de Europa, con Groenlandia y el norte de América. Bueno, pues una noticia interesantísima que nos llega desde América, pero ¿por qué no vamos a la Luna? Flying to the Moon, con el tema Frank Sinatra. Carlos, esto de la Luna se está poniendo muy interesante, ¿eh? La verdad es que esto ha sido fruto de la auténtica casualidad. Yo he visto las fotografías, hombre, se puede estar debatiendo sobre ellas durante 20.000 años y probablemente así estará en Internet durante una década, porque son el típico hecho que no conduce a nada. Es decir, que sorprende, llama la atención, genera un debate muy acalorado en ocasiones y queda olvidado. Sí, se han visto ovnis en la Luna. Sí, ovnis en sentido clásico, un objeto volador no identificado. Sí. Y primera discusión, ¿es o no es un objeto volador? ¿Por qué digo primera discusión? Porque muchos astrónomos podían entender que no se trataba de un objeto volante, es decir, un objeto con desplazamiento y movimiento, ya sea autónomo o no, sino que podía tratarse pues de una interpretación incorrecta de otro fenómeno celeste, como por ejemplo pues un reflejo extraño de Venus, etcétera. Primero vamos a situarnos en lo que ocurrió. Una investigadora mexicana llamada Ana Luisa Cid llevaba desde hace bastante tiempo discutiendo en varios foros sobre la posibilidad de filmar o fotografiar en la Luna extraños movimientos de luces en determinadas ocasiones. Bueno, además, y esto forma parte en cierto modo de otra investigación que no tendría nada que ver, muy paralela, desde hace muchos años se sostiene que los fenómenos de objetos volantes no identificados en el sentido clásico aumentan cuando existe una cierta relación de proximidad entre la Tierra y Marte, que aparentemente no tendría nada que ver en principio con el fenómeno, pero que parece indicar que así es. El hecho es que pensó que podía ser un buen momento para intentarlo y se decidió a través de un sistema normal, sofisticado, ver si podía conectar su cámara para ver si podía, a través de la cámara, tomar alguna fotografía de algún incidente extraño que pudiera ocurrir en el entorno de la Luna, aprovechando la actual cercanía progresiva con el planeta Marte. Bueno, pues el caso es que hace unos días, el 14 de noviembre, cuando estaba contemplando la Luna, observó una especie de estrellas que parecían tener movimiento y se acercaban a la Luna con gran velocidad. Apuntó a su cámara, una Samsung UCA505, y consiguió varias fotografías del extrañísimo fenómeno lumínico. Una vez que se han analizado las fotografías, que desde luego aconsejo a quien pueda que las vea en Internet porque son fascinantes, se descarta desde luego dos cosas. En primer lugar, el objeto tenía movimiento, con lo cual hay que descartar además movimiento de cierta velocidad. Eso elimina la posibilidad de que fuera una confusión, por ejemplo, con Venus, que era lo que algunos astrónomos sostenían en un principio. Lo segundo es que no puede ser chatarra espacial, porque el comportamiento no es convencional, sino que genera varios movimientos, dos de ellos en zigzag, que impedirían, eso no sería, por ejemplo, un típico movimiento de chatarra. La chatarra espacial efectivamente podría ser confundida en determinados momentos con un objeto de este tipo, pero desde luego no tiene movimiento autónomo, nunca podría generar un movimiento tipo Z, como el que hace la estrella bola de color azulado, que además va cambiando de color dos veces a lo largo de las fotografías. No es una secuencia de vídeo, son fotos de cámara tradicional. Y bueno, además, las fotografías presentan la característica que me permiten identificar ciertos cambios estructurales dentro del objeto fotografiado, lo cual también lo alejaría muchísimo de lo que sería un objeto luminoso o lumínico, un objeto espacial que tú pudieras fotografiar, porque además da la sensación de no ser opaco, sino de presentar una cierta estructura traslúcida. La verdad es que las fotografías son francamente curiosas y, como siempre, han abierto un debate que no tendrá solución. Qué lástima, Bruno, no me he traído el teléfono de Butaldrin. Tú lo tendrías ahí para llamarle ahora una consulta. Lo llaman, pues, pero... Hacer una consulta rápida. Este hombre se enoja bastante, con ciertas preguntas. Y si le preguntamos por este caso... Pues a ver, yo creo que se enoja. De todas formas, hay que decir, sí que es cierto, que Buzz Aldrin, que en los últimos años ha hecho algunas declaraciones sorprendentes, ¿no? Sí. Nunca ha aclarado nada, dejado... Ni quiere. Ni quiere, porque, oye, hay que seguir dando conferencias, seguir alimentando el mito. Pero sí es cierto que él ha dado a conocer... Bueno, pues señales de que algo extraño le podría haber ocurrido cuando él fue a la luna, que él ha hablado mucho de que en España, lo dijo además, fue una frase que dijo en España, en la SEC de Segovia, en la Universidad de Verano, dijo, si algún día contara lo que me ocurrió cuando llegamos a la luna, pues les estaría contando la exclusiva más importante de la historia de la humanidad. También tiene delito, ¿no? Sí, pues... Hombre, tiene una gran oportunidad de vender la exclusiva más importante de la historia de la humanidad. No sé a qué está esperando, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que siempre deja la sensación de que él hablaba de algo más interno, de algo más espiritual, de algo más de sentimiento que de la observación de un fenómeno extraño. Lo que se dice así, intramuros, es que Buzz Aldrin vio a Dios. Sí, exacto. Sí. Que tuvo una experiencia mística. Eso es. Y que él sintió una experiencia mística. Sí. En ese momento, ¿no? Bueno, yo creo que sería más creíble que hubiera visto un ovni, a que hubiera tenido un encuentro directo con Dios, salvo que su sensación, que él se estuviera refiriendo a que esa sensación tenía un carácter tan profundamente espiritual, tan trascendente, que sí, que se sintiera cerca de Dios, algo que incluso hasta podríamos entender, ¿no? Posiblemente él... y Armstrong han sido las dos personas que han vivido la experiencia humana más fascinante que se puede vivir, o más fascinante que haya vivido un ser humano. Y por lo tanto, lo más cercano a lo místico, a lo etéreo, a lo espiritual que alguien ha tenido en la historia, pues él es uno de esos hombres, ¿no? Lo que ocurre que luego con los años, bueno, pues ha tenido un comportamiento tan extraño como el de Armstrong. Aldrin llegó a agredir a un periodista en una ocasión cuando le preguntaron sobre sus experiencias en la luna, sí. ¿No? Bueno, si se encontró a Dios, porque también ha tenido ese carácter después, ¿no? Sí. Y bueno, pues... Hombre, yo creo que lo que quedó claro es que algo vio que le transformó totalmente, y de hecho, pues, desde ese momento... Pero lo que dice Bruno, que cuando estás en una situación así, claro, estás casi en trance, ¿no? Que la luna, claro, pero es que la información tiene que ser Más gente, desde el año 69 hasta 1972 ha habido más gente, no que hayan pisado 12 astronautas, pero son los primeros, pero 12 astronautas han pisado, pero sí. Aparte de los que han ido, me refiero, digo que todos ellos cuentan hechos muy parecidos, sobre todo esa sensación cuando estás viendo el planeta azul desde lejos y se dan cuenta de que es una mota de polvo dentro de lo que es ese océano cósmico, ese universo. Sí. Es decir, hay un sentimiento trascendente que es lógico. Pero es que en Aldrin hay algo más. Es decir, él llegó a ver algo que lógicamente él lo identifica como una experiencia mística, una experiencia divina, una experiencia asociada a Dios. Decir que vio a Dios yo creo que es la propaganda peyorativa para intentar desacreditarle. Pero él sí vio algo que... le convenció de que algo había que no éramos solos los seres humanos, así que, sí. Que el planeta Tierra no era el único que albergaba vida. Y por ahí van los tiros, porque estas fotos, esto que acaba de comentar Carlos, sería pues la enésima foto de las muchas que dicen que se ha hecho a la Luna de objetos o de luminosidades extrañas, sobre todo en la cara oculta de la Luna, no tanto en la que se ve. O sea que hay algo ahí, algo que sí se ha intentado correr un tupido velo para que tanto las personas que han estado allí en la Luna y que lo han fotografiado, incluso que han sido testigos directos, no lleguen a contar nunca esa versión, como aquellas fotografías que sí han salido a la luz, donde rápidamente han salido otras fotos totalmente trucadas, pero para desprestigiar las otras. Ya sabéis, el clásico fenómeno de desinformación, si tú dices una verdad, pero después dices una contraverdad, una verdad a medias o una mentira a medias, pues ya hasta al final es un totum revolutum que no sabes en qué quedarnos. Bueno, pues algo ha ocurrido ahí, y yo estoy seguro que algo se está ahí fraguando, sobre todo en esa cara oculta de la Luna, no sé si de inteligencia extraterrestre o no, pero que sí han intentado ocultar con todos los medios, y que de alguna forma pues ha habido un silencio bastante sospechoso pues en todas esas expediciones que se han hecho a la Luna, que no tiene demasiado sentido cuando lo tenemos más cerca y todavía no sabemos lo que puede albergar nuestro satélite. Hay un investigador, un físico norteamericano llamado William Corliss, que como consecuencia de su investigación se acercó a este tipo de fenómenos extraños que ocurrían en la Luna, que estaban documentados, y él llegó a registrar, incluso los llegó a bautizar como fenómenos transitorios lunares, y elaboró un catálogo, este estudioso científico, con un bagaje y con un currículum que, bueno, daría sopas con onda a todos esos escépticos que le criticarían por su labor, ¿no? Y llegó a recopilar más, creo que eran más de 700 episodios de fenómenos transitorios lunares que se habían dado en las últimas décadas, algunos verdaderamente sorprendentes y verdaderamente inquietantes. Y no solo recopiló eso, sino que también analizó otro tipo de anomalías que se daban en el sistema solar, pero fundamentalmente los fenómenos transitorios lunares. Él llegó a publicar un libro titulado así, FTL, en donde recogía uno a uno todos esos fenómenos con los observadores que se habían producido, con las imágenes que habían, con las pruebas a favor y en contra, con las posibles explicaciones, y llegaba a la conclusión de que, bueno, que hay algo y que se producen una serie de anomalías que él creía que tenían una base científica, una base racional, pero que no podía encontrar cuál era la forma de cuadricularlas dentro del conocimiento científico. Seguro que el papá de Paris Hilton no es levantando un edificio. Sí. Estaba previsto que la familia Hilton levantara un hotel en la Luna. Sí, pero espera que no lo haga en el futuro. Sí, sí. Porque tiene unas ganas de mandar a la niña allí. La niña creo que va allí de gobernanta. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de otro suceso siempre misterioso en nuestra tertulia de las 4C, de la zona cero, Jesús, uh-huh. Y es el caso de las famosas momias de Chinchorro. De Chinchorro, exactamente, las momias elaboradas más antiguas del mundo, mucho más que las egipcias, uh-huh. Y no tan conocidas y mucho más deterioradas, yo creo, porque con el tiempo y precisamente por la poca atención que se les ha prestado, pues ahí están, y estamos hablando de momias de hace 8.000 años. 8.000 años. De una cultura... Qué pequeñitas. Fíjate, ¿no? Pero además unas momias curiosísimas, y ahora, pues en parte se ha desvelado uno de los muchos misterios que hay alrededor de las momias de Chinchorro, y parte de este misterio es que, a pesar de ser una civilización de la que apenas sabemos nada, solo sabemos que era un pueblo de cazadores, de pescadores y de artesanos, pero no de agricultores, y que no tenían unos conocimientos trascendentales que nosotros conozcamos, para que se tomaran ese esfuerzo de embalsamar, de momificar a cientos de momias, y muchas de ellas, y este es uno de los misterios, muchas de ellas bebés, sí. Y eso es lo que llamaba la atención, es decir, más o menos de las 1.000 que se tienen constancia, muchos pertenecen a niños, a bebés. Entonces, claro, llama la atención, ¿qué pasa? ¿Había mucha mortandad infantil en aquel momento? Bueno, pues sí, estamos hablando de hace 8.000 años, del 6.000 antes de Cristo hasta el 2.000, que es cuando desaparece esta cultura, esta civilización, pequeña civilización del norte de Chile. Estamos hablando del desierto de Arica, una zona inhóspita, desértica, estamos hablando de un pueblo también nómada que se iba desplazando, y vamos a imaginarnos un poco la situación, es decir, desplazándose con sus momias, porque en las que se han encontrado, las primeras se hallaron en el año 1917, se hallan, pues bueno, prácticamente medio enterradas en la arena caliente de Arica, en el concreto de la playa de Chinchorro, y de ahí reciben este nombre, ¿no?, de las momias de Chinchorro. Mm. Es decir, que no había una intencionalidad de que fueran enterradas de manera definitiva allí. Es decir, como si hubieran sido depositadas con la intención de recogerlas con el paso del tiempo y luego ser depositadas en otro lugar, pues posiblemente mucho más perenne. Es decir, hay algo ahí que ya llama la atención. Tantas momias, muchas de ellas pertenecientes a una misma familia, pero ojo, no una misma familia de una misma generación, sino que se han encontrado momias de distintas épocas, de cientos de años, que sin embargo las iban arrastrando, llevando consigo. Eso es otro misterio que no está todavía aclarado, no se ha dilucidado. Pero uno sí. Es decir, ¿por qué tantas momias infantiles? Y pues además son momias que llaman mucho la atención, ¿no? Porque estamos hablando de bebés modificados cubiertos, sí, con pelucas y máscaras de arcilla. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, en alguno de los casos, y es un dato curioso, ¿no?, porque no se da en otras momias parecidas, con frecuencia modelaban en arcilla los genitales de ambos sexos, para distinguir si estamos hablando de un niño o de una niña, ¿no? O sea, como si tuvieran una cierta intencionalidad de que quedara bien preservado, ¿no?, para la posteridad, de que estábamos hablando de un niño o de una niña, o de un hombre o de una mujer. Bueno, el hecho es que se ha hecho investigación, además, por un arqueólogo chileno, Bernardo Arriaza. Bernardo Arriaza es la autoridad número uno en las momias de Chinchorro. Estamos hablando de que es un profesor de antropología de la Universidad de Nevada, en Estados Unidos, y colaborador del Museo San Miguel de Azapa, en Chile, en cuyo museo están depositadas varias de estas momias Chinchorro. Bueno, pues este arqueólogo chileno, Bernardo Arriaza, que es el responsable de las investigaciones sobre las momias Chinchorro en la Universidad de Tarapacá, en Arica. Es decir, está colaborando, como ves, en distintos departamentos, porque sencillamente está considerado la autoridad número uno. Y él ya ha determinado algo que se sospechaba, porque como suele ocurrir en estas cosas, bueno, pues más o menos en dentro de esos ambientes arqueológicos, sobre todo el norte de Chile, se sospechaba, pero ya se sabe exactamente por qué hay tantas momias infantiles, y es por la presencia de arsénico en el subsuelo. Es decir, se sabe ahora mismo, y esto se ha detectado, que hay elevados niveles de arsénico detectados en esa región, que persisten en la actualidad, pero se sabe que proceden de épocas pasadas, posiblemente de estos 6.000 años antes de Cristo, y significa algo muy evidente, que todos los que vivían allí presentaban una elevada tasa de mortalidad infantil, de nacimientos prematuros, de abortos espontáneos, etcétera. Y comenta este arqueólogo Bernardo Arriaza que siempre habían sabido que en la zona de los Camarones, en la playa de Chinchorro, es decir, en el área donde han sido encontradas estas momias, había presencia de arsénico en el suelo. Bueno, pues se sabe perfectamente, porque se ha analizado, que estas momias, ojo, las momias más elaboradas, tenían esa concentración de arsénico, y que, bueno, que se detectaran adultos, pues vale, de acuerdo, pero el que se haya detectado en niños es lo que puede justificar, y parece que justifica, esa tasa mortal, esa tasa de alta mortalidad infantil, y que, bueno, pues que se realizaran, a pesar de todo, con el mismo mimo, con la misma sofisticación, este tipo de momificación. Que si queréis os cuento un poco por encima para darnos cuenta del trabajo ingente que tenían que realizar, incluso mucho más elaboradas que las propias momias egipcias, y fíjate que las egipcias están elaboradas, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso de descuerados, es decir, les tenía que quitar la piel a tiras, eran luego descarnados, eran eviscerados, les quitaban todos los órganos internos uno por uno, y luego eran secados al fuego o con cenizas. Pero claro, había que reforzar esa estructura ósea, entonces para reforzarla, lo que hacían era que con palos ataban los huesos con cuerdas antes de empezar a rellenar, ya no con las vísceras, lógicamente, sino que lo rellenaban con arcilla, con lana, con paja, con fibras vegetales, y luego volvían a colocar esa piel que habían quitado a tiras anteriormente, la volvían a colocar, y después colocaban esas máscaras de arcillas y luego las pintaban. Es decir, todo este proceso en cada momia, tremendo, porque se sabe que es un proceso que duraba meses enteros. Sí. Y luego las llevaban consigo. Sí. Bueno, un misterio tremendo. Para mí lo de las momias de Chinchorro, reconozco que me fascinan. De hecho, incluso para todos aquellos oyentes que quieran saber algo más, ¿no?, de este proceso de momificación y de quién era esta cultura, pues le recomiendo el libro de David Sentinella, El enigma de las momias, que se publicó en Nautilus, porque describe también todo este proceso. Lo que pasa que no cuenta este último dato que sí estamos revelando aquí en la tertulia, y es esa presencia de arsénico que justificaría esa mortalidad infantil. Pero a mí lo que me conmueve es el sentido de la trascendencia que se tenía hace 8.000 años, acarreando a toda su familia momificada. Ese pueblo, la verdad es que invita a la ternura, ¿eh? Invita a la ternura, sí, y sobre todo cuando sabemos que este pueblo no conocía la agricultura, que no tenía animales domesticados, que no tenían unos conocimientos específicos como otras culturas precolombinas. Es decir, contrasta todo esto que sabemos, hombre, con esa elaborada técnica de momificación. Pues fíjate, hemos abierto el programa hablando de unos señores que se han metido en un cementerio a comerse los restos del vecino. Sí. Y fíjate, hace 6.000 o 8.000 años, pues nomadeaban llevándose a sus muertos consigo, ¿no? Ese es el asunto. Somos una especie tan rara. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ya para lo que nos queda, ¿verdad, Bruno? Porque vamos a la hecatombe, ¿no? Con el proyecto SETI. Sí, va a ser. Esto se va a llenar de virus. Sí, esto va a ser el fin del mundo. Esto se acabó, sí. Estamos buscando gente por ahí fuera, inteligentes, y esa inteligencia se va a volver contra nosotros y nos va a atacar a través de la informática. Qué apocalíptico eres. Eso es porque eres de Macintosh, a lo mejor. No. Eso no es. Los de Macintosh somos apocalípticos porque. Porque el mundo nos hizo así. Porque el mundo nos hizo así. Porque nos arrinconaron. Porque nos humillan, nos apartan, el manifiesto. Nos hacen estar al margen de los mecanismos. Pero resistimos. No sé, yo la verdad es que yo no me veo muy humillado con Pica 5. Tú también eres Macintosh. No sé qué decir, sí, todo Max. Yo creo que es el destino. Juan Antonio, que nos hemos quedado solos. Hemos quedado solos, ¿eh? Hay que bueno, nuestros jefes. Son dos contra dos, pues, en sí, pocos sí. sitios se da la igualdad, ¿eh? Sí. No, normalmente somos el 5%. Así que... Bueno, pues quien afirmaba esto, quien afirmaba que el SETI podría ser, quien lo afirma, que podría ser la entrada para algo malo, que por supuesto nosotros no defendemos, es Ayan Sample, que es el corresponsal científico de un periódico muy importante, del The Guardian británico, un periódico serio, un periódico respetable, que ha publicado lo que es el resumen de una investigación que se va a dar a conocer en una revista científica, en la revista Acta Astronáutica. El trabajo es de Richard Carrigan y se titula ¿Necesitan ser descontaminadas las potenciales señales SETI? Lo que propone este investigador del Laboratorio Nacional de Aceleración de Partículas Fermi en Illinois, en los Estados Unidos, un investigador al que se le supone seriedad y crédito a la hora de afirmar esto, es que el proyecto SETI podría ser la vía de entrada para un código malicioso en nuestros ordenadores. Incluso afirma de forma rotunda que los científicos de SETI están poniendo en riesgo la seguridad de nuestro planeta al distribuir como si fuera un revoltijo las señales a través de diferentes ordenadores en todo el mundo, de varias decenas de millones de ordenadores en todo el mundo, que se reciben en los diferentes radiotelescopios que están a la escucha de lo que ocurre en el espacio. El proyecto SETI tiene una forma de trabajo en la actualidad, uno de sus mecanismos de trabajo en la actualidad es el SETI@home, es decir, todas las señales, al ser tan inmensas en su cantidad, tan difíciles de analizar por personas físicas, se distribuyen a través de una inmensa red de buscadores a través de sus ordenadores personales. Es un programa que se activa con el salvapantallas del ordenador y que analiza esas señales que humanamente los responsables de SETI no pueden analizar, y todos los voluntarios que trabajan en SETI@home, cuando su ordenador está descansando, ese programa se activa y analiza una a una todas esas señales en espera de que se encuentre algo extraño, algo raro, que despierte la atención de los técnicos de SETI, que entonces focalicen su atención en esas regiones desde donde se han producido o desde donde se han captado señales misteriosas. Pues bien, según este científico que va a publicar ahora esta investigación, según Richard Carrigan, los responsables de SETI no están limpiando suficientemente esas señales que se están distribuyendo a todo el mundo a través de los ordenadores, y se plantea la probabilidad de que alguien inteligente en el cosmos pueda saber eso y pueda querer efectuar algo parecido a un ataque contra nuestro planeta, infectando sus señales, enviando un código que provoque y que genere la activación de un virus en la Tierra que se expanda a través de todo el mundo, porque son decenas de millones las personas que están dentro de la red SETI@home. Esta teoría ha recibido, hemos de decirlo, toda la reprobación, toda la refutación por parte de los expertos de SETI@home, por las diferentes instituciones que en cada uno de los países en donde hay cientos de miles de personas, como puede ser en nuestro país, colaborando con SETI@home, han transmitido la indicación de que pueden estar absolutamente tranquilos, que sería muy difícil que eso ocurriera, porque aseguran que SETI, que para que SETI tuviera que pudiera divulgar señales con esos virus, tendrían que recibir una señal en donde se conocieran perfectamente cuáles son los códigos de los ordenadores terrestres, algo aparentemente improbable para una civilización exterior, y que además no funciona así SETI, que las señales que se reciben no se emiten tal cual a los ordenadores, sino que hay un programa que los procesa, y lo que se envía a los ordenadores son datos, son números, son cifras, pero no son las señales en sí mismas. Que pueden estar tranquilos, pero ciertamente la verdad es que es muy sorprendente que una revista científica como es el Acta Astronáutica y un investigador de una institución muy importante como es Richard Carrigan vaya a dar a conocer un estudio que puede poner muy en duda la la vulnerabilidad de este proyecto. Seguro que no ha visto Independence Day. No, yo creo que seguro que la ha visto. Ah, seguro que la ha visto. Porque dice, esto al revés. Sí, sí. Esto pero al revés. Exacto. Bueno, pues las cosas que ocurren en este mundo nuestro. Llega las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad. Luego un montón de noticias más con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa y vuestras consultas en la zona cero, en rosa.vientos@ondacero.es. No faltarán emociones hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en este vuestro querido programa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos en Tertulia Zona Cero, nuestras 4C invocando a los dioses del misterio y con asuntos muy variados, como podéis comprobar en esta noche. Por ejemplo, Carlos y yo tenemos un proyecto para visitar Las Vegas. Queremos, bueno, simplemente por ver monumentos y Caesar Palace, sitios de interés, lugares de poder, en fin, estas cosas que tanto nos gustan aquí en la Zona Cero, ¿verdad, Carlos? Nos gustaría. Pues sí, sí, lo estamos pensando gracias a que un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington de San Luis, en Missouri, ha descubierto que se puede producir si un individuo acertará o fallará en un juego de azar. ¿Ves? La verdad es que la noticia está muy, muy relacionada con la que contamos hace poco de la visión ciega, porque es el primer paso, digo el primer paso porque es todavía un estudio embrionario, acerca de si tenemos capacidades que nos permitan captar o hacer, de alguna manera, interpretar elementos del entorno mucho más allá de lo que aparentemente permitirían nuestros sentidos. El sistema utilizado ha sido la aplicación de un escáner de resonancia magnética que observaba las reacciones cerebrales durante el juego de varios voluntarios, hasta el extremo de que finalmente los directores del experimento, que dirigía Ayelet Safir, una investigadora del Departamento de Neurología de la Universidad de Washington de Missouri, y que ha publicado su informe además en la Academia de Ciencias, en una revista sobre procedimientos, la verdad es que consiguieron averiguar hasta extremos muy notables si iban a acertar o iban a fallar dentro de las predicciones que hacían en el juego. El juego, porque primero hay que explicar lo que existía, era aparentemente muy sencillo. Los voluntarios veían una pantalla en la que aparecían esporádicamente un grupo de puntos en movimiento y debían de averiguar por qué parte de la pantalla, como si fueran las coordenadas geográficas, derecha, izquierda, alto, arriba, iban a aparecer la vez siguiente. 11 segundos antes de que aparecieran los puntos, los investigadores indicaban a los participantes con un cursor, bueno, les dejaban una especie de señal indicadora, más o menos camuflada, que permitía averiguar por dónde iban a aparecer. Sin embargo, la señal en realidad era falsa, es decir, aparentemente indicaba por dónde iba a ocurrir la próxima aparición, pero en realidad era aleatorio, con lo cual, aunque los participantes pensaban, tenían una especie de indicio, los investigadores creían que ese indicio, los propios investigadores creían que el indicio que el ordenador generaba era lo que los concursantes podían ver, y era falso. En realidad, la máquina trabajaba de manera aleatoria, con lo cual tampoco los investigadores tenían ningún indicio de hacia dónde iban a aparecer los puntitos. Bueno, antes y después de que apareciera la señal de movimiento, los investigadores escanearon el cerebro de los participantes a través de dos sistemas. Uno por un sistema que se llama imagenología cerebral funcional, que elabora imágenes. Caramba. De tomografía por emisión de positrones botón único. Bueno, o nos olvidamos de la técnica. El caso es que digamos que eso permite observar de forma invasiva, si no tienen que abrir el cerebro, claro, cuál es la forma de actividad de tus funciones cerebrales. Una vez que se realizó el experimento, antes incluso de que los voluntarios indicaran por dónde ellos pensaban que iban a aparecer los puntitos en la pantalla, los investigadores sabían con un grado de acierto del 80% lo que los voluntarios iban a decir. Es decir, se iban a acertar o iban a fallar. Simplemente porque demostraron que la predicción obligaba a los jugadores a activar una determinada parte de su cerebro. ¿Qué significa esto? Pues algo muy parecido, como decía al principio, a lo de la visión ciega, en el sentido de que da la sensación de que cuando los seres humanos se colocan ante la necesidad de tener que tomar una decisión, en este caso, basado en su experiencia, una experiencia que están adquiriendo, pero que en realidad saben que no pueden adivinar, porque lo que están haciendo, es decir, no tiene ningún elemento que sus sentidos permita captar, deberían en principio bueno, pues hacer funcionar o responder de la misma manera que responderíamos nosotros, es decir, por el mero azar matemático. Sin embargo, todo da a entender que no, que sus sentidos de alguna manera son capaces de examinar de una manera inconsciente la totalidad de lo que ocurre, hasta el extremo, en este caso, de captar los pequeños indicios que les podían permitir averiguar por dónde iban a aparecer los puntos de la pantalla. Bueno, pues la verdad es que está muy bien, pero en España, que creo que somos el segundo, el tercer país... sí, el tercero, después de Estados Unidos y Filipinas. Y Filipinas. Aquí yo he visto muchos de esos. Frente a un kiosco de la ONCE o en una administración de loterías, los ves con los ojos entornados, mirando toda la lista de números así como muy concentrados. Como si hubiera tener una especie de señal del destino. El otro día había uno y estaba en Doña Francisquita o Doña Manolita y dijo después de cinco minutos, ese... Sí. Señalando con el S. Pero claro, lo más curioso es que le dieron el boleto, le dieron la participación de lotería y el que iba detrás dijo, ¿de qué número ha pedido? Pues por ahí, pues curiosamente por ahí va la cosa, porque esto lo que demostraría, fíjate, lo que demostraría sería justo eso, que no solamente que en los juegos de azar se activan determinadas regiones cerebrales que permiten a los seres humanos el tener un porcentaje de acierto más alto en función de algún tipo de señales internas que se reciben y que aparentemente no son captadas por los sentidos. Es como específico aparentemente, aparentemente. Pero hay algo ahí que... Claro, sí, aparentemente, pero hay algo que está procesando, pero que no sabemos todavía lo que es. Lo que sí sabemos en qué zona del cerebro se desarrolla es el fenómeno que permite saber que ciertas personas van a acertar un juego de azar, aunque en este caso el porcentaje era 1 a 4, puesto que podía salir o por arriba o por abajo, por derecha o por izquierda de la pantalla. No obstante, un 80% de acierto de los investigadores es elevadísimo. No, pero es que lo que está diciendo este estudio es algo fascinante, porque... Que tenemos un ligero don de adivinancia del futuro. Claro, porque lo que está diciendo este estudio es que el hombre que hace este juego, y esto extrapolado a los juegos de azar, sabe con anterioridad, si tiene la certeza, o al menos su cerebro así lo demuestra, sí, de que va a ganar, o en este caso, de que va a acertar. Exacto. Es exactamente eso, es un cierto don de adivinación, o si lo queremos... trasladado a la vida cotidiana, es la intuición. La intuición, sí, sí. El problema es que, claro, como decía, ¿no?, la nota que he hecho la Universidad de... es la demostración científica de que la intuición es válida. Claro, claro, claro. Es que es que por ahí va la cosa. En la nota que ha publicado la universidad, lo que decían básicamente era eso, es decir, que es que esto sería el primer paso para intentar apuntar que la intuición responde en realidad a algún tipo de fenomenología que no conocemos, pero que podrá ser en el futuro a medida. De manera que los seres humanos sí tenemos capacidad de llegar a conclusiones válidas sobre lo que nos puede ocurrir en base a algo que es capaz, es decir, nuestro organismo, de captar, pero que nosotros todavía no podemos asociar a ninguno de nuestros sentidos básicos. Sí, ¿cuántas veces? Es como la existencia de especie de sentido oculto. Eso es, ¿cuántas veces hemos escuchado el famoso caso de no cogí el avión porque no tuve un presentimiento y es no... Es que es eso. Que son las premoniciones, es el siguiente paso de las intuiciones. De hecho, sabes que incluso se han creado oficinas de premoniciones, toda raíz de grandes catástrofes, porque la gente sí ha previsto con anterioridad, que pueden ser unas horas, unos días, que esto iba a suceder. Es verdad que hay muchísima farfolla, mucha paja, ¿no?, dentro de todo este tipo de fenomenología, pero se crearon oficinas. Una no, pero York, esto tiene otra parte además mucho más extraña y totalmente diferente, que os recordará también. ¿Os acordáis de Minority Report? Sí, sí, en sí, el sí, mundo del futuro, sí, en el sí, cual sí, los investigadores son capaces de determinar quién va a cometer un crimen. Bueno, pues esto, en cierto modo, aunque a pequeñísima escala, se parecía a eso, porque aquí eran los investigadores los que sí sabían si uno u otro de los voluntarios iba a acertar o fallar. Si sabían su comportamiento antes de que ellos dijeran esto, derecha, izquierda, arriba o abajo. Ellos ya lo habían adivinado. Entonces, eso, curiosamente, lo que hacía era no que el jugador anticipara su futuro, sino que un investigador externo anticipaba su decisión. Que es lo sorprendente y lo peligroso. Había una... Es que es un campo en el que se están haciendo investigaciones, el de la neurofisiología, verdaderamente fascinantes, y que nos están poniendo a las puertas de demostrar que nuestro cerebro es capaz de muchas cosas, pero además siguiendo unos parámetros completamente científicos estos estudios. Otro estudio reciente también efectuado en Estados Unidos, no recuerdo ahora por qué universidad, perdón, demostraba que el cerebro humano era capaz de anticiparse a los peligros. Sí, sí. También procesando una serie de señales de las que uno no era consciente, actuaba en función de esas señales evitando ese peligro, pero lo hacía de forma inconsciente, es decir, era exactamente también la intuición. Es otro estudio que venía a demostrar lo que aquí estamos diciendo, que además que nuestra mente está capacitada para mucho, y lo importante es que todo eso lo hacemos sin saber, sin entrenarlo, sin potenciarlo. Qué curioso, ¿qué nos espera en el futuro cuando seamos capaces de potenciarlo? Claro, dices ahí en el tsunami que ocurrió en lo que es la zona de Indonesia, los animales si lo presenciaron, vamos, si lo presintieron y se marcharon, y de hecho los únicos animales que murieron fueron los que estaban pues metidos dentro de una tribu entera, ¿no? Una tribu entera, recordáis. Sí, pero porque esos, precisamente por estar más en contacto con la naturaleza, es decir, por tener como más intactos esos canales de percepción, son los que presintieron, es decir, como si su intuición, esas puertas de la percepción no las tenían oxidadas, y eso les permitió adelantarse a unos acontecimientos, pero no ocurre, por desgracia, dentro del mundo moderno. Bueno, en el lado contrario tenemos, por ejemplo, la selección del número de lotería de Onda Cero. Llevamos 15 años y ni un reintegro, claro. Ni un reintegro. Hay que comprarlo en SOR. Hay que comprarlo en SOR de la bruja, ¿no? La bruja de oro. La bruja de oro. Pero no os preocupéis que ya os he cogido unas participaciones. ¿De la bruja de oro? No, de aquí de Onda Cero. Ah. De la que no toca nunca ni el reintegro. Es que no nos ha tocado nunca, hombre, porque somos afortunados en otra pero cosa, vamos, ¿verdad? A hacernos un escáner cerebral de eso y por lo menos sabemos a qué nos vamos a tener. Bueno, iba a decir, por lo menos hacemos mejor al niño, pero por lo menos terminará al cero, ¿no? Que saca la bolita. Pues no sé, pero estoy convencido que si nos hacen un escáner a los cuatro nos dejan internados, Bueno. Todavía no hay, a mí me gustaría mucho que se hiciera un estudio, yo no conozco ninguno, ¿no? Un estudio estadístico de la bruja de SOR, ¿no? Bueno, porque también venden muchísimos Había que saber si hay un porcentaje del 45% este año que toca el gordo. Bueno, la verdad es que el nombre pero eso significaría que han vendido el 45% de los números. Efectivamente. Pero que el 45% de los números lo vende. Pero si tú sabes lo que venden. Claro, no sabes lo que venden. Millonadas, o sea, es muchísimo. Sabes, esas locos. Pero entonces ya no sé, a mí me parece muy sorprendente. Sí, que lo venden. En cualquier caso, tiene gracia, pero más que la bruja, tiene gracia el nombre del pueblo. Prefiero no tocar la base de uno de los fundamentos de este país, que es el día del... Bueno, pero base absoluta, ¿eh? Pero si un lugar que vende las loterías tiene el 45% de los números... ¿Cuánto llega? Quiere decir que tenga todas las participaciones. No, exactamente. Del 45% de posibilidades haciendo un cálculo numérico de la posibilidad que toque el gordo. Pero si es así, entonces es que algo va mal en ese proceso de juego, ¿eh? No puede ser. Perdona, ¿es el gordo? ¿Es el gordo o alguno de los premios principales? Sí, bueno, es igual. Efectivamente, está hablando de los tres o cuatro premios principales. No solo el gordo, efectivamente. O sea, ese 45% era extensivo... A todos los premios, a todos los premios principales, no, pero... Tres grandes y tres medianos, media docena. Con lo cual, cuando hay un porcentaje altísimo para una localidad tan pequeña, rompe todas las estadísticas. Y no cotizan en bolsa. El próximo año ya no será el 45, será el 55. Deberían, ¿eh? Porque debería cotizar en bolsa, porque eso tiene que ser espectacular. No, pero es por lo visto una inmensa cifra, porque hay empresas que se llevan, pues yo qué sé, cientos de participaciones, de décimos, compran números enteros. Yo no sé, Carlos, el asunto este, ¿cuántas series se hacen de cada número? Desde que yo dejé aquello, yo me fui de las loterías y me fui en el año 93. O sea, fijaros, hace ya 13 años. Pero son 65 años. Y además yo la he sido el jurídico, Juan. Tampoco era cuestión. No, aumentaba todos los años, cada vez era más. Ahora creo que este año es más. Pero sí. El año que yo me fui ya la bruja de SOR. Ya ganaba. Todavía no había tenido uno de los grandes. Todavía estaba el gato negro y doña Manolita. Todavía no era de los grandes, pero lo que sí es cierto es que fue, por ejemplo, yo sí recuerdo. Que fue de los primeros, que año finales de los años 90, primeros del siglo XXI, de los primeros que utilizó Internet de manera masiva. Veréis, los billetes de lotería son bienes estancos, es decir, en teoría no pueden ser sacados del país tal y como están concebidos, puesto que sería contrabando. ¿Mm? Sin embargo, eso no quiere decir que tú no los puedas jugar. Entonces, la forma en la que se hace para jugar desde extranjero es que realmente, hombre, nadie te va a pasar nada si te cogen, si tú te metes un billete de lotería en un bolsillo. Pero en realidad no deberías, no podrías, te lo podrían confiscar por contrabando. Sí, sí, sí. Entonces, en realidad lo que se hacía es que tú lo que haces es que tú los compras, entonces el que te lo vende, el lotero que lo vende, lo que hace es que lo deposita en un banco o en un punto que certifica el depósito a nombre de un comprador. El billete, por lo tanto, que es un título valor, está así legalmente declarado desde el año 56, que es el último reglamento, es un título valor depositado. Y, por lo tanto, existe en territorio español y, sin embargo, otra persona tiene la acreditación de que lo está jugando. Bueno, eso no quiere decir que, claro, que muchos turistas se lo lleven en el bolsillo, por supuesto. Uh-huh. Pero la verdad es que la bruja de SOR fue de los primeros que empezó a utilizar de manera masiva las posibilidades que te daba Internet para poder empezar a vender de manera masiva participaciones y números. No, claro, sí. Yo no sé, creo que son 65.000 números, no sé si lo han ampliado este año. Yo sé que todos los años iba creciendo y creciendo y creciendo. Si tú compras, no, las que he perdido mucho. Compras un número, tienes una posibilidad entre 65.000. Sí, claro. Yo recuerdo que eso sí, que más o menos a principios de los 90 eran unos 60.000, sí, que era muchísimo más, una posibilidad, por lo tanto, muchísimo mayor de que te toque, que por ejemplo la primitiva, que era una 14 millones. Sí, sí, así sí. Era muy difícil. Da igual, si no nos toca nunca, sí, no. Es tremendo, es tremendo. Una vez a mí me tocó una quiniela hípica. Sí, sí, sí, una, sí, quiniela hípica. Una quiniela hípica. De las seis carreras, yo recuerdo haber jugado la quiniela hípica, sí, sí, de sí, seis, y que ganaba el de cinco, ganaba pues 200 pesetas. Ya, pues eso, y eso el de seis aún, pues, se llevaba. Eso me ocurrió a mi querido. Sí, sí, sí. Gané una de cinco, me invité a todo el mundo, uh-huh, y luego cuando fui a cobrar mi millonada, pues me dieron eso, 300 o 400 pesetas, y me había fundido todo era el sueldo. Sí, yo, sí, yo una vez acerté una primitiva de cuatro. Joder, está mal, ¿eh? Pero ojo, eran, además, recuerdo perfectamente, yo vivía en Bilbao entonces, estaba en la televisión a las 10 de la noche el jueves. Sí. Digo, caray, el primero acertado, el segundo acertado, acertó los cuatro primeros, pero los dos siguientes no. Mm. Y ya, claro, esa noche uno se queda en la radio a escuchar el escrutinio, hay de cuatro, y fue el día que más acertantes había habido de cuatro en todo el año. Sí, sí, con lo, sí, cual creo que fueron 3.000 pesetas entonces, sí, o sí, una cosa así, ¿no? Sí, sí, eso. Yo dejé de jugar porque me desilusioné. Era la época de Claudio Carudel, de los grandes jockeys. No, yo recuerdo que cuando estaba allí sí jugábamos a todo. Sí. Lo mejor era, me acuerdo que mi compañero de despacho, que era el jefe de prensa, había tenido un sueño. Patricio, si me estás oyendo, había tenido un sueño que le tocaba, todavía me acuerdo, el 15.000 algo. Pues lo que pasa es que no dijo en qué época, ni en qué lugar, ni en qué momento del espacio-tiempo. Con lo cual está esperando, ¿no? No, dejamos de jugarlo hace muchísimos años, y me acuerdo que uno de los que jugaba con nosotros dijo, como dice el famoso chiste, que dejó de jugar un abonado. Uh-huh. ¿Y de qué? Dice que tampoco le tocó, claro. Uh-huh. Eso que es que dejas de jugar, entonces te toca, pues no. Bueno, pues, yo sí conozco a una persona que además seguramente nos está escuchando en este momento, ¿sí?, que soñó que le tocaba el gordo de Navidad. ¿Y le tocó? Y mejor distribuyó el gordo a varias personas, ese número lo compró, lo distribuyó a varias personas. Esas otras personas además habían comprado otro número y tocó el otro. Pero eso es la Nipia. ¿Tú eres el Nipia? Tocó el otro. Clarísima. ¿Y él recibió algo de ese otro? No lo sé. Sabes, pero eso no es el Nipia. Yo sé que quienes le tocó, pues un apaño les... Porque fue el gordo de Navidad. El gordo de Navidad. O sea, soñó con el gordo y le tocó a... Es la Nipia más clarísima. Eso es una... Sí. Coincidencia serial, muy bueno, pues muy vamos buena. Vamos a desear desde aquí, desde Onda Cero, desde la Rosa de los Vientos, que tengáis muy buenas intuiciones para este próximo sorteo del gordo de Navidad, y que nada, a ver si tenéis algún millón que otro el próximo, bueno, millón, ahora ya no sé si puedo hablar de millones. Bien, no sabemos ni lo que va a tocar. 200.000 euros por lo menos. Bueno, asuntos variados, Jesús, ya no podemos decir, estás en el limbo. No. Ya no existe el limbo. Todavía sí, pero dentro de unos días... Ya lo anulamos dentro de unos días. Va a ser que no, porque una comisión teológica internacional pues lo va a abolir en estos próximos días, pues lo que es el concepto del limbo y lo que significa el limbo, por lo menos lo que significaba para los catecismos clásicos, ¿no? ¿Qué es el limbo? Bueno, pues hacer un recordatorio un poco general, ¿no? Es el lugar entre el cielo y el infierno, según la tradición católica, una tradición católica que surge en la Edad Media, o sea, que no tiene la antigüedad de 2000 años, y que era ese sitio donde iban o bien los niños en bautizar o aquellos, los justos, los que llamaban los justos. ¿Quién eran los justos? Pues aquellos que habían nacido antes del cristianismo y que eran muy buenos, pero como todavía no existía el cielo y el infierno y el limbo dentro de la teología cristiana, pues se quedaban ahí metidos en el limbo. Bueno, pues ese concepto, pues infantil, ¿no?, por todo lo que representa, y además incluso se intentó justificar de las más variadas maneras, ¿no?, porque claro, eran esos bebés que han fallecido, pero que no han cometido pecado. Por lo tanto, su sitio no es el infierno. Pero por otra parte, están cargando, están arrastrando la culpa del pecado original. Por lo tanto, no les corresponde subir al cielo. Así que se creó un tercer compartimento, más bien una cavidad distinta al cielo y el infierno, que era el limbo. Y ese es un poco pues el tinglado, ¿no?, que desde el siglo V, prácticamente, desde el Concilio de Cartago, que se celebró en el año 418, pues se viene diciendo, ¿no?, que todos los niños sin bautizar pueden alcanzar esta especie de felicidad eterna en el limbo, o sea, en un sitio intermedio. Y siempre ha sido objeto de polémica. ¿Pero qué ocurre? Que con nuestro actual Papa, con Benedicto XVI, cuando todavía era cardenal, es el que crea esta Comisión Teológica Internacional, hace un año aproximadamente, la componen unas 30 personas, 30 expertos, 30 teólogos, que han ido debatiendo pues distintos aspectos relacionados pues con estos asuntos clásicos dentro de lo que es la teología católica. Y uno de ellos era el limbo. Y, en fin, y han llegado a la conclusión, sobre todo a raíz del año 1999, es cuando se empiezan a cuestionar muchos de estos conceptos, y uno de los conceptos que se cuestiona, como bien sabéis, era lo de el cielo y el infierno y el purgatorio. Es decir, ya no se consideran lugares físicos, ya no están ni encima ni debajo de la tierra, sino que eran como estados de conciencia, y así fue dictaminado por Juan Pablo II. Así que si ese tipo de conceptos, que eran como muy claros, muy inamovibles, del cielo y el infierno y del purgatorio, se han empezado a cuestionar, bueno, no cuestionar, sino que sencillamente se les ha dado otra interpretación, lo cual me parece pues mucho más acorde un poco pues con el sentir actual, con el sentimiento de que ahora mismo tiene la gente. Claro, que el limbo, ya el purgatorio tampoco, ¿no? No, exactamente, con el purgatorio ocurrió lo mismo, sí. Es decir, el purgatorio también se empezó a, bueno, pues a recalificar de alguna forma. Es decir, si hablamos de que no son lugares físicos, en el año 1999, que es cuando se plantea todo esto, Juan Pablo II desmitifica de alguna forma el purgatorio, y él dice que ya no es un lugar, sino que es un estado de purificación después de la muerte. Y, utilizando su frase textual, dice, pero ya en el amor de Cristo para liberarse de los residuos de imperfecciones. Que si te das cuenta, ya todo es, bueno, pues un léxico que lo que intentan decir es, ojo, que todavía el purgatorio existe, que no lo han descatalogado, pero que bueno, que ya son un estado de purificación, o bien un estado de conciencia en el caso del cielo y del infierno, en el supuesto de que la presencia de Dios es el cielo, la ausencia de Dios sería el infierno, pero siempre como estados de conciencia. Lo que han intentado ahora pues es ya no buscar una recalificación al limbo, sino suprimirlo. A partir de este momento, es decir, del momento que la Comisión Teológica Internacional haga suyas estas conclusiones ya definitivas, pues los que van directamente al cielo por la infinita misericordia de Dios, y cito textualmente, no son palabras mías, son los niños, aunque estén sin bautizar. Y se acaba. Ya no tienen que pasar por ese estado intermedio del limbo, sino que directamente accedan a los cielos, y de esta forma pues queda un poco suplida esas contradicciones, esas incongruencias y esos infantilismos un poco de los que venía adoleciendo esta doctrina católica, en concreto referente al limbo. Pues nos alegramos. Yo creo que nos alegramos, porque yo creo que era algo anacrónico, algo que ni siquiera los teólogos actuales estaban dispuestos a defender. Exacto. Bueno, por cierto, Bruno, vamos a dar un apuntito sobre esta supuesta reencarnación del mismísimo Buda. Ya contábamos sí. La semana pasada que un chico de 15 años, apenas uh-huh. 15 años, estaba en estado casi de perpetua meditación, ¿no? Sí. Y no, llevaba 6 meses, ¿no? Nos votó Jesús, 6 meses creo que eran, que llevaba teóricamente sin recibir alimentos, sin alimentarse, y además sin ingerir líquidos, es decir, algo que se escapaba por completo de la lógica. Se trataba de un muchacho, llamado Banhan, de 15 años, en el Nepal, y está generando una grandísima expectación, porque para muchos es la reencarnación de Buda, algo importantísimo. Y además, los budistas no bromean con este tipo de cosas. Exacto. Es decir, no aquí en el mundo occidental, en el cristianismo más católico nuestro, y también el protestantismo, pero quizá incluso menos, pero es muy habitual que salgan reencarnaciones de Jesucristo, o personas que dicen que han sido San Juan el Bautista. Allí no es tan habitual. Es decir, el grado de iluminación y de crédito personal que tiene que tener alguien por lo que haya hecho, por lo que signifique, para decir eso, y que además tenga cierto respeto por parte de la sociedad, es algo como que no se toman a broma. El hecho además de que la madre del niño se llame Maya Nevi, exactamente igual que la madre de Siddhartha Gautama Buda, bueno, pues todavía ha hecho despertar más la atención de muchísima gente. ¿Qué ocurría en este caso? Que bueno, que afirmaciones extraordinarias, como dice el adagio, necesitan pruebas extraordinarias. Y una cosa es que se diga que ese niño no se alimenta, que ese niño no bebe, que ese niño está rompiendo todas las leyes conocidas. Una cosa es que se diga y otra cosa es que se demuestre. Pues bien, en esta semana se ha conocido que toda la expectación que ha generado este asunto va a llegar también al ámbito de la ciencia, y se va a intentar confirmar si científicamente es cierto lo que se está firmando de este muchacho. Y se ha anunciado ya por parte de un funcionario local de la ciudad en donde se encuentra Banyang que la Academia Real de Ciencias y Tecnología de Nepal va a efectuar una investigación sobre el muchacho, que se van a estudiar los protocolos porque no se le quiere interrumpir en su labor, en su proceso de iluminación, de desarrollo interno, no se quiere para nada alterar esa elección personal que él ha tomado, pero que se va a efectuar una investigación de las constantes vitales del muchacho, de todos los parámetros psicobiofísicos que manifieste, y se va a averiguar si es cierto que no se alimenta y cómo es posible que pueda seguir vivo sin hacerlo. Así que supongo que será un trabajo que lleve semanas o meses, pero que hay que celebrar, por lo menos vamos a saber a qué atenernos. Indiscutiblemente, en mi opinión, es muy complicado. Yo me cuesta mucho aceptar que la reencarnación de Buda se dedica a no comer con la necesidad que hay de que otros muchos lo hagan en toda la Tierra, ¿no? Pero por lo menos sí que es un personaje que cuanto menos necesita ser investigado. Digno de ser estudiado, sí señor. Bueno, pues entramos en las consultas a Zona Cero con Martín Espósito. ¿Qué tal, Martín? Muy bien. Vamos con esas consultas. Bueno, pues comenzamos con la primera consulta de Jorge Jaime, que recientemente va a estar por Madrid. Nos ha contado que le gustaría saber lugares en el mismo Madrid o alrededores misteriosos. Misteriosos. La M30, sí. La M40... Hay tesoros, dicen. Sí, sí. Eso Dani De Vito. Espero que cuando encuentre el tesoro me avisen. Estaba Madrid levantado. Lugares insólitos. Jesús, tú que tienes el libro de Madrid. Por los alrededores. Bueno, vamos a ver si un libro que se llama así, Madrid insólito. Efectivamente, hago hincapié en los lugares mágicos, tanto de la ciudad como de la comunidad autónoma, ¿no? Hombre, así a vuela pluma y descartando un poco los conocidos, como puede ser el Escorial o la silla de Felipe II. Bueno, el Escorial es más conocido, pero ya no tanto la herrería y la silla de Felipe II, que se le recomendaría que fuera allí, porque desde luego es un lugar mágico y además incluso una antigua ara de sacrificio de la época ibera. Pero, hombre, se podía ir, por ejemplo, a la Mejorada del Campo, pero ahora que está tan de moda, ¿no?, lo de la Catedral de Justo Gallego, por ejemplo, no deja de ser un lugar mágico actual y de alguien que todavía está vivo para poder hablar con él, y toda esa promesa que hizo a la Virgen del Pilar para construir no una ermita, no una iglesia, sino toda una catedral, y ahí está en Mejorada del Campo, ¿no? Con lo cual es otro de los sitios que yo recomendaría. ¿Qué más sitios? Hombre, Aranjuez, ya no por la parte histórica y preciosista que tiene Aranjuez, sino precisamente esos jardines. Esos jardines están diseñados como se hizo en su época, con unos diseños esotéricos, es decir, con unos perfiles y unos dibujos artísticos que estaban relacionados un poco con el pensamiento esotérico que se manejaba en aquella época del siglo XVIII, estábamos hablando, y que, de alguna forma, también en los jardines de Bomarzo, por ejemplo, en Italia, pues son herederos de esa mística. Y así muchísimos más, pero bueno, te decir que... Hombre, a mí el otro día me entrevistaron en la casita de muñecas, cercana al Palacio de Linares, donde jugaba Raimundita. Claro. Ahí tienen los estudios de Radio Exterior de España, y nada, pues estuve allí, y además muy, muy inquieto, ¿no?, pensando que Raimundita voy a estar por ahí dando brincos. Digo, en cualquier momento aquí nos asalta. Y bueno, pues yo creo que una visita obligada es la Casa de América, ¿no?, para evocar, ¿no?, aquellas cosas. La Casa de América. Y otros dos sitios ahora que se me ocurren. Por ejemplo. Sí, dentro de Madrid, sí. Creo que decía un poco también por la provincia, ¿no?, si no recuerdo mal. Dos así que se me ocurren, que no son demasiado conocidos, pero son muy espectaculares. Uno en Cenicientos, que vaya a la Piedra Escrita. Curiosísimo, ¿no?, esa especie de ara romana. Y el otro en Ambite, el monumento dedicado a los ojos, Ojoslandia, no demasiado conocido, que está en la carretera que va a Ambite desde Urusco, precioso, y antes de que sean destruidos, por desgracia, ese tipo de azulejos, que vayan, que lo presencien, porque es una de las joyas que se están destruyendo precisamente por la barbarie de la gente que no conoce lo que tiene allí. Y luego ya, pues, algo más impactante, pues el Vicente Calderón, antes de que sea destruido. También. Más una especie de un mirador, quieren saber. Sí. Más cosas, Martín. Pues Miguel de Pamplona, en concreto, pregunta por lugares de poder cerca de Guardamar del Segura. Cerca de Guardamar del Segura. Pues a mí no se me ocurre ninguno, como no sea la desembocadura del Segura. Eso sí que es un lugar de poder, pero de poder tremendo, si vas en ciertas épocas del año. Ves hasta ovejas flotando por allí. Sí, la verdad que sí. Por lo menos sí, es que siempre estamos eso. Pero estas sí que serían buenas, a lo mejor conocer antes estas preguntas, pues para preparar una pequeña rutilla, ¿no? Claro, pero así en Alicante... Hombre, hay muchísimos lugares. Sí. El sitio así que se me ocurre... en Alicante, ¿no? Tomando como referencia la provincia, sería el Puigcampanas. Estaba seguro que Bruno pensaría en el mismo, porque además no solo tiene esa reminiscencia ufológica, sino bueno, pues todas las leyendas, ¿no? De que ha sido cortado como una sierra y la cantidad de historias que se cuentan, no solo en la cima, sino en las laderas del Puigcampanas. Pues precisamente en Alicante, en Alcoy, allí nació Chus, nuestro siguiente oyente, que nos envía una cuestión. Y Camilo VI. Chus ahora reside en Madrid también, como Camilo VI. Bueno, quería comentaros si tenéis... Pero seguro que no es el dueño de Madrid. Como Camilo VI, sí. Si tenéis información acerca de una extraña aparición en el Hospital Civil de Oliver, en Alcoy. Le han comentado recientemente que apareció publicado en la prensa, en concreto en el diario Levante, creo, sobre extraños ruidos y la aparición de una monja sin rostro por los pasillos de dicho hospital. Mira, que hay casos de apariciones en los hospitales, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo un caso que investigamos aquí hace años en Tarrasa, en el hospital de Tarrasa, y en este en concreto yo no tengo ningún... Por ejemplo, ahora también estoy pensando, el Museo de Arte Moderno Reina Sofía en su momento fue un hospital y pero se barajó... San Carlos. Exacto, sí. Que los fenómenos que allí ocurrían tenían más que ver con ese pasado de un lugar en donde se descargan emociones muy intensas, que es lógico. Partiendo de la teoría de la que partamos para explicar este tipo de fenómenos, la emocionalidad es un parámetro que se da en todos esos casos. Sí. Y lógicamente un hospital es un lugar en donde se genera mucha emocionalidad, ¿no? Sí, pero este caso en concreto sí que no... El hospital de San Carlos, creo recordar que fue el primer gran hospital de Madrid, ¿no? Yo creo que sí. La cuestión de Dani, desde Ferrol, versa sobre la supuesta esfinge que se hallaría en la región de Cidonia, en Marte, además de restos de construcciones de una hipotética civilización que habitó el planeta rojo. ¿Se sabe algo más? ¿Hay nuevas fotografías desde las tomadas en 1976-1998? Pregunta Dani. No, desde las últimas prácticamente se dio por zanjado el asunto. Hasta que no se aterrice y se vea in situ... No hay nada más probablemente ya que... No hay ninguna, pero es que además no hay ninguna justificación para que no haya más. Es decir... Claro, lo que ocurre es que las nuevas imágenes se demostró además de forma fehaciente que lo que se distribuyó no estaba exactamente bien procesado. Había una intencionalidad muy clara de desmitificar toda la leyenda que se había generado con las imágenes del año 76. Y todavía hay muchos investigadores que siguen defendiendo que aquello necesita... ser fotografiado de verdad a conciencia y que se nos dé la información de forma clara. Todavía sigue siendo un misterio, nos sorprenderíamos la sociedad planetaria que tiene una página web dedicada al asunto, todavía presenta en sus estudios con las fotografías nuevas evidencias de que ahí hay algo extraño. Ciertamente fue un gran golpe las nuevas imágenes que se tomó de lugar, porque ya no mostraban ese rostro tan aparentemente perfecto como en el 76, ¿no? Pero bueno, yo creo que habría que esperar a una nueva serie de fotografías allí. Alberto, le gustaría saber vuestra opinión sobre el trabajo del doctor Duncan McDougall de 1907 acerca de la inexplicable para él pérdida de peso en el momento de la muerte. Según reconoce, se deberían continuar las investigaciones. ¿Por qué no se han repetido? Pregunta Alberto. Y ampliado incluso dichas investigaciones para afirmar o negar dicha pérdida. Hace menos de 15 días, yo creo que hicimos este programa, que se sigue investigando. Se sigue investigando sobre... Incluso yo, el último artículo así grande en español... Que se publicó, lo publicó muy interesante, sobre intentos de pesar el alma. El alma, sí. Y se sigue haciendo, por supuesto, se sigue intentando. Concluye el correo preguntando hasta cuándo se va a negar la evidencia de otra dimensión realidad que roza ligeramente con nuestra realidad física. Pues hasta que se demuestre. Hasta entonces. Bueno, está un poquito después, hasta que los que se opongan de forma radical lo acaben aceptando. Después de que se pudiera demostrar, claro. Corpiclani escucha el programa con algunas semanas de retraso, con lo cual dice, no sé si ya habéis tratado el tema de la cuestión, por si las moscas, ahí va mi petición. Me gustaría que nos informaréis sobre las últimas noticias acerca del hombre de flores, ya que el tema ha suscitado controversia y no me ha quedado muy claro si se trata de una nueva especie o no, como defiende Teucu Jacob. A ver, sobre flores. No hay más que lo que contábamos, yo creo que hace mes y medio aproximadamente, que se habían descubierto nuevos especímenes, nuevos restos fósiles, y efectivamente todo apunta a que se trata de una nueva especie de Homo sapiens, de humanos que existió en el pasado hasta por lo menos hace 12.000 años en algunas zonas de las islas del sur de Asia. Es decir, se trata de una nueva especie, pero no quiere decir que estemos coexistiendo ahora con esa especie. Las investigaciones dicen que los restos fósiles más recientes son de hace 12.000 años, pero ojo, eso, lo que ocurre con el hombre de flores, es que existe una serie de testimonios locales muy extendidos por las diferentes islas, no solo por la isla de Flores, sino por todas las del entorno, que hablan del Oran Peindek, de un personaje, de un homínido peludo de pequeña estatura, de 1,20 aproximadamente, que es como fue este hombre de flores, que todavía seguiría existiendo. Pero demostrado eso no está, pero que se trata de otra especie de Homo sapiens, es algo que parece que va cogiendo bastante más crédito, que no se trataba de una anomalía, de una malformación genética, no se trataba de casos de enanismo, como en un principio se dijo, ¿no? A Paco le gustaría transmitiros su opinión acerca de lo que le llama a él la atención, y es que cada vez parece más evidente que hubo otras civilizaciones antes de las admitidas, dice Paco. Ha estado en Egipto y Perú y ha visto las piedras y las construcciones que allí quedan, y desde el primer día, dice Paco, y sin que nadie me lo dijera, ya supe que eso no lo habían hecho ni los egipcios ni los peruanos, ni hace 1.000 ni 3.000 años. No se lo creen ni ellos, eso ya estaba allí y de alguna manera han vivido con ello. Pues lo que parece demostrar es que lo hicieron los egipcios y los peruanos. Sí. O sea, eso es lo único que parece que demostró es eso. Otra cosa es que esos conocimientos es manejaron. ¿Qué tipo de conocimientos manejaron y cómo lo hicieron? Lo que no está probado, por ejemplo, es estrictamente cómo se hizo la gran pirámide egipcia. Que lo hicieron egipcios es evidente. No, pero se debe de referir también al templo que está cerca de la Esfinge en Egipto. Es muy parecido a las construcciones mal llamadas incaicas, yo creo que hay que decir peruanas, porque es verdad que no tiene nada que ver con lo inca. Entonces yo creo que eso es uno de los errores que se ha transmitido de una forma muy general, así como con los egipcios no tenemos ninguna duda, es decir, otra cosa es que esos conocimientos procedieran de otras culturas anteriores, pero fueron los egipcios los que hicieron las pirámides y toda la obra megalítica que conocemos. Pero sin embargo, cuando hablamos de Perú hay tendencia a decir que precisamente lo que no entendemos, lo que se da en Ollantaytambo, lo que se da en Sasagamán, lo que se da en las, incluso en las paredes o las construcciones de Cuzco, atribuirlas a los incas. ¿Qué va? Si los incas son muy recientes. Exactamente. Claro. Precisamente los incas son los herederos de unas grandes civilizaciones anteriores a ellos que casi son como los discípulos poco aventajados, porque las construcciones más vastas, más groseras, suelen corresponder a la última etapa, que es la etapa de los incas. Y sin embargo, las megalíticas, las ciclopias, las que dejan boquiabierto a cualquier persona que se acerca a estas construcciones, no son incas. Pero sin embargo, los manuales y incluso los propios guías turísticos se empeñan en decir que eso es inca. Eso sí que es algo que quiero reivindicar, porque, hombre, ya está bien que todavía nos sigan un poco engañando y infravalorando la aportación que hicieron esas otras culturas precolombinas muy anteriores a los incas, y que hay que atribuir precisamente ese tipo de hallazgos arquitectónicos. Se tiene constancia de tan solo 80 mandatarios incas, y eso en el tiempo es un capitulillo. A John le resultaría interesante que hablaseis de las ideologías no ortodoxas. Dice que sería enriquecedor desmentir un poco la supuesta objetividad de las ciencias experimentales y la falta de ideologías o de creencias de los científicos. Dice, un abrazo a todos y enhorabuena a Bruno Cardeñosa por su último libro, que siga en ese camino que acabará convertido en el Noam Chomsky español. Bueno, pues para mí eso es un extraordinario piropo, porque es un personaje al que admiro profundísimamente, ¿no? Los científicos, por supuesto, que tienen ideologías y que tienen creencias. Muchos de ellos su creencia es no creer, ¿no? Pero había un estudio reciente que lo publicaba Nature, una encuesta entre científicos, y las encuestas entre científicos demostraban que se creían más lo que entendemos por creencia, ¿no? Más de lo que nos imaginamos. Que quizá el concepto que tenían en el que reflejaban su creencia era diferente a las imágenes iconográficas que nos transmiten las grandes religiones, pero especialmente los físicos, los matemáticos, los astrónomos, tenían una creencia bastante importante estadísticamente en la existencia de algo, de esa imagen del gran arquitecto, ¿no? De ese algo que rige las cosas de esa forma tan precisa, ¿no? Creen mucho más de lo que nos imaginamos, eso es lo que demostraba la encuesta. Otra cuestión es que sean practicantes, que no es habitual en el mundo de la ciencia, en el mundo de algunas ciencias. Por ejemplo, hay muchos más, que es que es cierto que hay que desmitificar eso, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la ciencia médica, en donde se enfrentan con cosas muy duras, todos los días, hay más religiosos practicantes que en cualquier otro sector de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, eso también se tiene que deber a algo, ¿no? Creo que es cierto que confundir científico con ateísmo es un error bastante... Nada, es un error. Además, mira, quiero recomendar un libro, en fin, que es relativamente conocido, creo que se llama Cuestiones Cuánticas, que publicó Kairos hace un tiempo, y donde se habla precisamente de los grandes científicos, los grandes con letras mayúsculas, ¿no? Se hablaba de Eddington, de Max Planck, de Schrödinger, de Einstein, de Heisenberg, todos ellos analizando los escritos en los que cuestionaban un poco pues ese tipo de cuestiones que nosotros nos planteamos, ¿no? Los humanos, los mortales, más de calle. Y todos ellos tenían una concepción mística de la existencia con sus creencias, con sus ideologías, evidentemente, pero al final admitían que hay algo que trasciende, hay algo que podían definir como Dios, como el sumo hacedor, como el gran arquitecto, como dicen los masones, que de alguna forma explicaba, y ellos conocían muy bien lo que es la física y la química por dentro, explicaba este tipo de evolución que ha ido sufriendo la humanidad, tanto a nivel macrocósmico como microcósmico. Es un libro interesantísimo porque los grandes científicos sí se plantean que no todo es fruto del azar, como siempre nos han querido hacer creer, sino que todo parece que obedece a una especie de leyes internas, para que ellos lo explican dentro de su terminología y con un conocimiento de causa, ¿no? Y por eso se habla de esas cuestiones cuánticas, porque cuanto más avanzados están esos conocimientos, más se acercan a los místicos. Es decir, la mística, la espiritualidad, con la física o la astrofísica avanzada, al final prácticamente se funden en lo mismo, que es en lo incognoscible. Y eso es un poco lo que la sensación queda, que no son ateos, que no son agnósticos la mayoría de los científicos, y que nos vayan a otros con ese cuento que no se lo cree nadie actualmente. Un científico dijo que él estaba muy tranquilo porque sabía que la última respuesta le competía solamente a Dios, ¿no? Dice, la última respuesta la tiene Dios. Dani, quería saber qué opináis de la leyenda del Papa Mago, e incluso si podéis recomendarle algún libro también sobre simbología en el camino de Santiago, oculta o no. El Papa Mago era Silvestre, el Papa del año 1000, es decir, el último, el que además ofició la misa pensando que ahí se terminaba el mundo. Y se llamaba el Papa Mago porque decían que había hecho un pacto con el demonio, que tenía conocimientos alquímicos. Era uno de los papas mejores, era Guillermo de Aurillac, Gerberto de Aurillac, que luego se convirtió en el Papa Silvestre. Personaje curiosísimo porque era de los más inteligentes de aquel momento, estamos hablando ya de una edad media muy profunda, y que él llega pues en el año 998 prácticamente, oficia la misa del año 1000, por eso le llaman el Papa del Milenio, ¿no? Y comentan, entre otras cosas, por eso le llaman el Papa Mago, no solo por los conocimientos esotéricos y alquímicos, sino que él tenía una cabeza parlante, que era como una especie de máquina binaria donde respondía sí o no a las preguntas que se le hacían a esa cabeza, ¿no? Entre ellas, pues incluso la propia muerte, como dice que llegó a aventurar al propio Papa Silvestre. Y dijo que nunca oficiara misa en tierra de en un lugar llamado Jerusalén. Él pensaba que se estaba refiriendo, lógicamente, a Tierra Santa, y al final se da cuenta, cuando está oficiando una misa en Nuestra Señora de Jerusalén o algo así, es una de las iglesias que hay en Roma, pues ahí le da una especie de apoplejía, de ataque, y muere, ¿no? Entonces se dio cuenta que la respuesta no había sido incorrecta, sino sencillamente que interpretó mal la respuesta de esa cabeza parlante, que decía que solo podía ser artífice del diablo, ¿no? Pero ese es el Papa Mago, es decir, era una persona con unos conocimientos por encima de la media, y por eso le criticaron y le atacaron tanto, y por eso pues no llegó a ser nunca reconocido como una gran eminencia, porque pensaban que esos conocimientos procedían no de Dios, sino del diablo. ¿Y algún libro sobre simbología en el Camino de Santiago? Hombre, hay bastantes, pero hay uno de Jaime Cobreros, por ejemplo, que creo que se llama algo así, ¿no? Como el Camino Iniciático de Santiago, que está lleno de simbología, es decir, va analizando paso por paso todo lo que es la ruta jacobea, pero siempre desde ese punto de vista simbólico, en donde se analizan los capiteles, donde se analizan pues las leyendas que tienen que ver esa carga simbólica. Me parece que es de lo mejorcillo que se ha escrito, porque no reivindica tanto la parte histórica, que para eso hay otro tipo de libros, sino la parte esotérica, ya digo, se llama Jaime Cobreros. Nos ha escrito Ana, y aunque no nos especifica desde dónde nos escribe, por la dirección de correo podemos intuir que es desde Barcelona, nos comenta que les ha ocurrido algo sorprendente y han pensado en el programa porque creemos, dice, que realmente trata trata de estos temas con seriedad. Unos amigos de su hija resulta que fueron una noche a una montaña cercana de su casa, no se especifica dónde, a pasar un rato y dejaron encendido el grabador del móvil sin darse cuenta, un minuto aproximadamente, durante un minuto. Cuando escucharon lo que se había grabado se quedaron de piedra. Era una voz que repetía constantemente una frase que se puede entender más o menos diciendo algo así como deseaba volver. Al final creemos que dice algo más, pero no lo entendemos. Nos gustaría que lo escucharais y que nos deis vuestra opinión. ¿Que lo han enviado? No. Bueno, pues que lo manden, porque es que curioso, no, sí. Claro, envíe, claro, sí, claro. Sí. Está muy muy bien. Puede ser una parafonía, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, Ana, te animamos a que nos envíes esa grabación. Queremos escucharlo. Queremos escucharlo y mira, pues posiblemente si está bien lo incluiremos en el monográfico de cada año que dedicamos a las parafonías. Juanjo nos escribe desde Benidorm y dice que hace una semana hicisteis una pequeña alusión a los productos Megabrain, que ha adquirido recientemente uno, y le gustaría saber vuestra opinión al respecto de su efectividad, sobre todo si es verdad que es posible mediante sus programas conectar con los chakras, equilibrio, etcétera. Sobre los productos Megabrain. No, la tertulia no, no me lo menciona, por lo menos. A mí no me suena de nada eso. No solo de las gafitas estas, sí, que sirve para crear estados alterados de conciencia. Sí, pero no hemos hablado de ellas. Aquí no lo hemos hablado, por lo menos. No. Nos ha escrito Emilio José, que está leyendo un libro llamado El Triángulo de las Bermudas, de 1978. Tiene dos cuestiones sobre este libro. Fíjate. Le gustaría, primero, saber si ha habido más desapariciones misteriosas de aviones o barcos desde 1978 y cuál es la explicación de hoy en día sobre este fenómeno. Y la segunda cuestión, el segundo tema sobre el que habla sobre este libro, El Triángulo de las Bermudas, es que en el libro se menciona también la búsqueda, ya en 1978, de buzos norteamericanos buscando galeones españoles cargados de oro y naufragados en esas aguas. Recomendadme algún libro sobre este tema. ¿O sobre galeones hundidas? Puf, ahora ni idea. Respecto a lo primero, es que contestamos a un oyente, yo creo que hace también unos 15 días, que... bueno, contestamos Bruno y yo. Bruno dijo que efectivamente... Peleamos bastante. Nos discutimos un ratillo. Yo dije que el libro básicamente se ha demostrado básicamente incierto. Y Bruno luego añadió que sigue habiendo, no obstante, desapariciones enormemente misteriosas que no se han resuelto jamás, como la del famoso vuelo 19. Ya quedó la cosa. La verdad es que cualquiera que lea el libro de Berlitz, pues lo que debe hacer luego es leer otros más que ha habido después, claro, y ir sacando sus propias conclusiones. Sobre galeones hundidos, creo que existe una asociación, y en alguna ocasión vinieron cuando hacíamos turno de noche, y está en Madrid, pero caramba, no recuerdo exacto el nombre de la asociación. Galeones hundidos, a lo mejor una búsqueda en internet rápido, que salen todos los libros que hay modernos, actualizados. O sea, un Google rápido. La gran diferencia, el gran problema que hay es que en España, como en casi toda Europa, la búsqueda de galeones, precisamente, como sabéis, es básicamente anglosajona en el mundo. Sí. Porque son los únicos que permiten que, en teoría, lo que tú descubras sea tuyo y se permita la explotación privada, de la explotación y lo que tú quieras. En España no. Con lo cual, pues claro, hay un montón de pecios muy interesantes descubiertos normalmente por accidente, pero que no pueden ser explotados de manera libre. Pero hay varias sociedades mercantiles, norteamericanas principalmente, que tienen unas páginas web y unas obras sobre galeones y tesoros hundidos fabulosas. Mira, me acaba de pasar Silvia el dato. Asociación de Rescate de Galeones Españoles. Fíjate. Asociación de Rescate de Galeones Españoles. Hay unos 5.000 barcos. Pero esa es española, además, que supongo, ¿no? Que es de las de aquí. Sí. Unos 5.000 pecios, un tesoro incalculable. Buenas madrugadas, compañeros rosaventeros, dice este oyente en el correo. ¿Qué podríais decir acerca del libro de Urantia? ¿Es cierto que JJ Benítez lo plagió de Caballo de Troya? ¿Merecerá un monográfico? Bueno, hay un libro que se llama Ni Caballos ni Troyanos, ¿verdad? Hemos hecho el monográfico de Urantia. Está hecho el monográfico. Sí. Pues lo primero que hay que decir del libro de Urantia es que pesa mucho. O sea, que tenga cuidado que no se caiga en un pie. Más de 2.000 páginas y bueno. Es un tocho que se requerana. Es un monográfico que, cuando salió, hace un mes y medio o dos meses. O sea, que tampoco es un monográfico muy reciente, donde contamos precisamente pues todo eso que se dice de Juan José Benítez y todo lo que hay alrededor de ese libro, que sigue siendo pues interesantísimo, ¿no? A pesar de que sea muy criticado. En la polémica, pues claro, ya sabéis que se acusó a Juanjo Benítez de haber plagiado páginas y páginas del libro Durantia, y Juanjo pues reconoció en su día que se había inspirado en ese libro. Y bueno, pues ya cada uno que se aferra a la hipótesis que quiera, ¿no? Sí, sobre todo yo me aferro a la de la Fundación Urantia, que estaba encantado. Claro. Juan José Benítez se hubiera inspirado. Estamos hablando, creo recordar, de la rebelión de Lucifer, ¿no? Sí, la rebelión. Pues es que hay dos libros, tres o más, porque Caballo de Troya, con toda la serie, tiene fundamento en... Sobre todo el primero. Sí, pero sobre todo tiene mucho fundamento como una fuente en los libros, en el libro de Urantia, pero también en otros muchos. Es más, si alguien ha leído temas de Jesús, investigaciones, trabajos, supuestas revelaciones, se da cuenta que el libro Urantia no es ni mucho menos lo más importante, la influencia más importante en la saga del Caballo de Troya. Es más importante en la rebelión de Lucifer, efectivamente. Sí, la rebelión de Lucifer, sí. Hay un dato, y es que efectivamente la fundación de Urantia no ha denunciado jamás el hecho, ¿no? No, para nada, para nada. Pues bueno. Y fíjate que algunos lo intentaron, ¿eh? Uh-huh. Lo intentaron, pero para nada, porque la fundación Urantia primero consideraba que eso era una revelación que llegaba de manos no humanas y que por lo tanto que bueno, ellos lo sometían a un copyright para evitar el pirateo de la obra en sí, pero que cómo iban a negar la inspiración de alguien. Sí, del mismo modo que yo hoy escribo una novela sobre Jesús y el primer fundamento que voy a tener siempre va a ser los evangelios. Otra cosa es que les haga caso o no, pero evidentemente la propia existencia de Jesús está ahí, con lo cual me estoy inspirando en eso. Pero sí es cierto, o sea, Juanjo Benítez sí que reconoció que se había inspirado en el libro de Urantia para alguno de sus textos. Nos ha escrito Alex, un oyente reciente, dice: no sé si el tema OVNI os gusta mucho hablar de él o no. No. Pero me gustaría que algún día pudieseis hablar del tema, aunque fuese de pasada. Pues hoy mismo hemos hablado de... Siempre hablamos, siempre. Todos los días, hay siempre hay algo. Sí. Siempre sí. Y por ejemplo también en los expedientes del Ministerio, muchos casos OVNI. El de ayer, por ejemplo, el caso del 27 de noviembre del 90, ¿no? Sí. De 97, la nave Shenzhou, nave china, que en su reentrada dicen que pudo provocar un avistamiento OVNI, que si era o no la nave, era otra cosa. Yo decía ahí en el expediente que era otra cosa, pero de los 88, ¿no? 88, sí. Yo no sé si 20, posiblemente por lo menos 20 de esos expedientes van sobre el tema OVNI, ¿no? Sí. Pues Alex está en concreto interesado sobre lo ocurrido en la provincia, dice, de Salamanca en el verano del 90. No sé si estaba en el pueblo, dice, yo en casa de mis abuelos. Hombre, pero eso fue, sí. Que tiene una historia particular. Sí, particular. Yo me estaba acordando lo de Salamanca, ¿no? El famoso encuentro de la tercera fase. De Salamanca. Fue más reciente, ¿no? Sí. Es que depende cuál. Que fue un caso... El famosísimo del... Investigado por JJ Benítez. Sí, ¿no? del camionero, de Max Iglesias, sí, ¿no? Sí. Pero es anterior al 90. El caso de Max Iglesias es del... Con riesgo a equivocarme, ojo, es de 1977. No, entonces no. Estamos hablando... Además creo que el protagonista era un extranjero. Un ucraniano que residía en España. Pero eso ya es un caso muy reciente. Ese es un caso del año 2000-2001. ¿No es salmantino el caso? Es un caso salmantino, sí, efectivamente. Sí. Es sí. Del año exactamente es de abril... del 2000, bueno, abril de 2000, sí. Se produjo ese episodio en donde un vecino de, no recuerdo de qué localidad de Salamanca, observó el aterrizaje de un objeto que dejó hasta 90 huellas en ese aterrizaje que se pudieron ver, que se pudieron analizar. Un suceso de los últimos de ese tipo de aterrizajes con huellas, con evidencias, ¿no? Pues 10 años antes nos cuenta Alex que un tío suyo llegaba de trabajar sobre las 4 o 5 de la madrugada con el coche revolucionado pitando, entonces salieron a ver qué ocurría y les contó que había una luz en mitad de la carretera un poco elevada y entonces su tío se asustó. El coche le hizo un extraño, cogió, aceleró al máximo y pasó por debajo de la luz que le siguió hasta la entrada al pueblo. Lo que nos comentaron. Los casos de persecución son muy típicos y hay tantos tan fascinantes. Un enigma tan fascinante, tan maltratado en los últimos tiempos por algunos personajes que si empezáramos a veces cuando vamos por los pueblos y preguntamos y vamos detrás de algún caso, a veces uno da una patada y se encuentra con 30 testimonios fascinantes, ¿no? Es un tema que ojalá algún día recupere ese crédito que antaño tenía, porque hay casos como este que son otra cuestión, es el origen del fenómeno, pero hay tantísimos casos, yo por muy pocas cosas puedo poner la mano en el fuego, pero que el fenómeno es absolutamente real, físico e inteligente por encima de eso, ¿no? Por encima de cualquier cosa, ¿no? Te pues emociona, ¿eh? No, es que es verdad, es que es así. Y además tiene razón. Gallina. Sí. Ya le he visto cuando lo del fantasma de Lenin, ya le he visto con los ojos así muy... ¿verdad? Sí. Y ahora ya está... Ya se ha sublimado. Bueno, pues podemos terminar con el correo de David López Gento, Hombre, Gento. Bueno, este es el mejor programa mira, de la mira, pues a lo mejor Gento podría salvar. Sí, eso estaba pensando. Eso lo van a llamar. Dice, es el mejor programa de radio que he conocido, que no son pocos. Felicidades y que continuéis mucho tiempo y gracias por entretenernos. Pues muy bien, Gento. A ver si algún émulo tuyo viene para salvar la situación angustiosa. Eso también tiene su caso paranormal, ¿eh? Lo sé. Sí. Lo del Madrid de los últimos dos años. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Muchísimas gracias. Preparando los expedientes del misterio para el próximo sábado. Ahí estamos. Será el 89. Gracias, Carlos Canales. Un abrazo tremendo para ti. Luego. Y para ti también, Jesús Callejo, que vosotros